En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En el pasado para encontrar cosas tan terribles como las que suceden ahora. Estamos viviendo dentro de una de las páginas más oscuras de la historia. Lo que estamos viviendo en primera persona, ojalá no fuéramos testigos. Se ha comparado lo que está pasando con la Segunda Guerra Mundial, pero no es así. Entonces murieron más de 100 millones de personas. Europa quedó destruida, la vida se quebró, y se quebró y se rompió, como se rompió el edificio y sus cimientos tras la crisis de 2008. Ahora tu sufrimiento está ayudando a sostener los cimientos y a que se rompa solo el tejado. Saldremos adelante gracias a que el mundo nos ha roto. Hemos elegido ser ejemplares en ese paréntesis que se ha abierto. Este paréntesis un día lo convertiremos en sonrisa y apretaremos el puño en señal de victoria. No habrá gurú ese que señalen el camino a seguir, ya no, el camino será la gente. Ganaremos si se despejan odios y recelos. Estamos heridos, sí, estamos heridos, pero no hemos agachado lo suficiente como para no dejar espacio para levantarnos. Esto es La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola con dirección, Javier Sellano en redacción y producción. Estamos hoy desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Rápido, os contamos los contenidos y también os recordamos una vez más. Estamos en jornadas especiales y, por supuesto, también tenemos horario especial. Esta noche, insistimos, repetimos, desde ahora, desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. Os leemos en Twitter, os leemos en Internet con esta etiqueta, con Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Vamos a contaros las cosas, insistimos, que tenemos hoy. En unos instantes estamos al habla con el hombre que ha sido presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. También os vamos a contar algo más sobre la Luna y sus secretos y misterios en el Círculo Secreto. También vamos a hablar sobre personas y cosas radiactivas en Eureka Comado Martínez. Y sobre el barrio y las películas que nos hablaron del barrio en el callejón con José Manuel Escribano y, por supuesto, señales del fin del mundo. Y cara B, os hablamos de psicología social y de la policía del balcón. Y atentos al mundo bizarro, esta noche nos vamos al Polo Norte, nos vamos con Inés Fernández, periodista, escritora, que nos cuenta los misterios, enigmas y leyendas de Groenlandia, una tierra que conoce a la perfección. Además, os vamos a contar algo que va a ser muy importante en el futuro. ¿Cederemos libertades? Estamos en ello, parece que estamos en ello, porque es más probable que nunca. Lo vamos a hablar con la especialista en nuevas tecnologías dentro de unos instantes, con Marta Peirano. La semana pasada os contábamos que había un barco a la deriva con 200 españoles a bordo. Iba desde hace 50 días de país en país, de mar en mar. En ningún sitio los querían. Era una situación angustiosa, muy angustiosa. Entre ellos se encontraba el escritor invitado en varias ocasiones en nuestro programa, JJ Benítez. Amigo, insistimos, en el programa y del equipo. Hoy tenemos, por fin, buenas noticias. Porque el barco va a llegar a España el próximo 20 de abril. Se acabará así la pesadilla que ha vivido en estas semanas. Cuando se subió Benítez en el crucero, todo parecía que iba bien, no ocurría nada, pero poco después se decretó el estado de la alarma en España y en medio mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores me comentaba que seguían lo que estaba ocurriendo y que estaban informados de todo. Me comentaron que la naviera tenía que ceder las cosas para facilitarlas. Y hace pocas horas la naviera Costa Cruceros me daba a conocer la noticia de que el barco sería repatriado a España y los 168 españoles de a bordo serán conducidos al puerto de Barcelona. Se acabará así una pesadilla que han vivido los españoles que están a bordo, entre ellos, insistimos, el escritor y amigo JJ Benítez. Ha sido una semana esta, con buenas, con malas noticias, con noticias regulares, y finalizamos con el horizonte de el desconfinamiento. Y atención a este tema musical que os ponemos a continuación. Es muy importante en la vida personal, en la que fue mi noche más oscura, la que tenemos de todos ahora. Un tema que me daba fuerzas entonces, fuerzas y energía. Hoy me gustaría que te las dé a ti. Insistimos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Tiempo de pistas, tiempo de música. Las pistas que nos va a ofrecer después de escuchar un poquito más este tema musical, Valiente, de Vetusta Morla. Pistas que nos va a ofrecer Silvia Casasola para el concurso de esta noche, para averiguar quién es el personaje oculto. Lo dicho, pistas, concurso, personaje oculto de esta noche. ¿Qué tal te encuentras? Yo bien. Fenomenal, pues de eso se trata. De que todo lo que nos escuchan desde La Rosa de los Vientos al otro lado de la radio también se encuentren muy bien. Y los que no se encuentran bien, pues que por lo menos intenten sentirse acompañados, o eso por lo menos es lo que pretendemos desde aquí, desde la radio, porque yo creo que la radio es la primera y el primer medio de comunicación en el que se conecta todo el mundo, sea la hora que sea. Porque, claro, esta pandemia, si la pasas solito en casa, yo creo que es un poquito más complicado. Pero como se puede tener compañía a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través de la radio, pues se hace un poquito más tranquilo. Y para que participéis con nosotros y estéis también escribiendo y que estéis preguntando lo que queráis a nuestros invitados o comentando y también participando en el concurso, pues vamos con las pistas de hoy. Y esta noche tenemos como protagonistas a personajes de la cultura y del deporte, pues que han puesto en marcha varias iniciativas para recaudar fondos y sufragar la pandemia del coronavirus, porque ellos también están muy interesados en que esto pues se pase de la mejor manera posible. ¿Y de quién hablo? Si es conocido internacionalmente, aquí os damos las tres opciones. ¿Será Rafa Nadal? ¿Será Leonardo DiCaprio? ¿Será Sharon Stone? Bueno, ya sabéis que nos podéis escribir a rosa.vientos@onacero.es si lo hacéis al correo del programa, o si lo hacéis en Twitter podéis participar con @rosavientos. Decirnos cuál de estos tres crack son los que pueden ser el protagonista del concurso de esta noche, y recordad pues eso, que ya va quedando poquito, que si el 27 de abril ya van saliendo poquito los niños, que si el 9 de mayo parece que es la nueva fecha, a ver qué pasa. Y de momento, pues estos personajes de la cultura ayudando a que esto se lleve de la mejor manera posible, ya sabéis, Rafa Nadal, Leonardo DiCaprio o Sharon Stone. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle para que os acordéis siempre de nosotros. Sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. Las 12 y 13 minutos, esto es La Rosa de los Vientos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los libros y las informaciones le decían que había algo más, que al margen de lo conocido existen otros sentidos, otras realidades, el misterio. Y mientras lo pensaba, se formó y se hizo científico. Y luego también miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y llegó a ser presidente. Hoy vuelve a ser un hombre libre. Manuel Berrocal, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Hola, Manuel. Muy buena. Un hombre libre, ¿no? Bueno, vamos, lo decía vamos a broma, ver, claro. Eres como no, Nino Bravo. Más o menos. No, pero hay que tener, hay una cosa que es muy importante. No te puedes agarrar, como se dice, al sillón. Hay que cambiar las personas para que los estamentos evolucionen. Entonces, yo ya llevaba mucho tiempo en ese puesto y era necesario, de alguna manera, el dejarle para que otra persona con ideas diferentes o más joven o con otra situación dé una vida nueva a la sociedad, que siempre es necesaria. O sea, que esto hay que entenderlo así, hay que saber hasta dónde está nuestro límite y hasta dónde está nuestro tiempo en un puesto y dejar el sitio de vez en cuando. Decía bien al comienzo eso de que en la infancia ya llegaron una serie de libros, los leíste, los viste, luego te formaste, te hiciste científico, médico. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso personal? ¿Cómo fue el momento en el que dijiste, hay algo más, la realidad es algo más de lo que vemos y de lo que sentimos y de lo que oímos? Pues mira, realmente yo entro en esto, a saber, yo siempre me ha gustado mucho lo que ha sido, de alguna manera, la literatura de terror y la literatura de ciencia ficción, pero vamos, te estoy diciendo de edades muy, muy tempranas, con lo cual siempre estas situaciones especiales han estado acompañándome. O sea, yo he estado leyendo a Poe, ya con Edgar Allan Poe, pues con 8 años y cosas por el estilo. Todo ello, quieras o no, te abría la línea. Luego lo que pasa es que, pues por circunstancias, te puedo decir, pues no sé, cuando tenía 16, 17 años, conocí a una persona que ya estaba ella muy metida en este mundillo. Le interesaba mucho lo que era el mundo de la parapsicología y sobre todo lo que era la magia y demás. Y de alguna manera yo ya empecé a conocer todo este mundo. Pero no desde el lado, vamos a decirlo así, en un momento de lo que era el libro y demás, sino de la vivencia. El acceder con ella a ciertas historias que en su momento ya viví y eso, pues poco a poco me fue, pues haciendo cada vez más que me interesara sobre estos temas. Luego ya con el tiempo, pues claro, ha ido todo evolucionando, o sea, los estudios, la medicina, el acabar en psiquiatría, todo ello ha ido siempre de una manera asociada o de forma paralela con el interés de todas estos temas. En su momento también, pues bueno, me metí dentro de lo que era el mundo del psicoanálisis. Claro, al conocer a alguien tan increíble como era Carl Gustav Jung, pues también hizo que aquellos primeros estudios que él realizó sobre estos temas te implicaban o te tendían a que te fueras metiendo más en ellos y sobre todo a conocer realmente lo que hay detrás de estos fenómenos, que digamos lo que digamos, o sea, continuamente las personas los están viviendo. Y también te metiste muy dentro, porque en esa época, bueno, yo creo que en todas las épocas, pero también es llamativo que existía un mundo paralelo, que no tenía mucha publicidad, que no se conocía mucho, pero el espiritismo siempre ha estado presente en la sociedad española. Claro, vamos a ver, el espiritismo desaparece realmente, se puede decir, de forma oficial, vamos a decirlo así, durante la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el espiritismo en su momento pues es perseguido junto a la masonería, sobre todo porque están muy metidos en actividades de tipo caritativas, vamos a decirlas así. Entonces había un intento de control absoluto de esas actividades por parte de la Iglesia, y eso hizo que, bueno, que toda ideología que fuera directamente diferente a lo que era las ideas de la Iglesia Católica fueron perfectamente perseguidas. Y claro, además estamos hablando de que el espiritismo, bueno, pues tenía ideas absolutamente revolucionarias en aquella época, o sea, la igualdad de todo el mundo, la existencia de que había que conseguir por encima de todo que la gente tuviera unos conocimientos básicos para desarrollarse, o sea, todas esas cosas. Fíjate lo que son las cosas que entonces los auténticos progresistas se dedicaban al espiritismo. Efectivamente. O sea, les diríamos hoy, les diría alguien, progres, pues totalmente, son espiritistas, o sea, ¿no? Eran unos absolutos sí. Revolucionarios. Bueno, mira, piénsate hasta qué extremo llega la historia, que el primer panfleto, por llamarlo así, que se escribe en contra de las corridas de toros en España, se escribe en Barcelona por un grupo espírita, porque consideran que, claro, eso es una atrocidad. Porque si hablamos de la evolución de los espíritus a través de animales, de personas y demás, no se puede establecer el maltrato de un animal, porque estamos hablando de una entidad espiritual al que estamos dañando directamente. Aparte, o sea, que además se creían un poco como más pioneros, ¿no? Culturalmente más modernos, más preparados, como que claro, intentaban saber muchas más cosas de la realidad. Realmente en España, por ejemplo, lo que es muchos movimientos renovadores dentro de, ya no voy a decir de la política, sino de la literatura, de la psicología y todo ello, entran a través de los grupos espiritistas. O sea, realmente es que los espiritistas en España no sabemos realmente la importancia que llegaron a tener en su momento. Y ese valor histórico, pues bueno, se perdió porque fueron perseguidos, la mayoría tuvieron que esconderse o directamente exiliarse. Lo cierto es que, claro, el gran desarrollo que existe, por ejemplo, en Sudamérica del espiritismo fue gracias a la cantidad de espiritistas españoles que tuvieron que irse a vivir allí, porque en España su vida directamente corría peligro, no era otra historia. O sea que estás hablando de eso. O situaciones, pues bueno, tú tienes en un momento determinado zonas de Andalucía en las cuales directamente tenían la característica de que había cooperativas de tipo agrícola que funcionaban, pero en realidad eran familias espíritas que... O sea, se tenían que esconder así. Hacían comunidades. Claro, hacían comunidades espíritas que se escondían como supuestas comunidades agrarias para que realmente los dejaran en paz, decirlo así directamente. Claro, es que toda esa parte de la historia de España realmente pues apenas la conocemos, hay que ser sincero, y no nos damos cuenta que en su momento, pues bueno, o sea, hoy el espiritismo, pues bueno, está ya más o menos vuelto a España, nunca se aproximará a lo que significó en su momento. Estamos hablando que sesiones espiritistas era normal encontrar a un Pío Baroja, a un Amuno, o sea, gente de esta categoría. Claro, sí. Era una moda cultural. Gente claro, de muchísimo nivel, gente claro, de muchísima cultura. Es que el espiritismo ha cambiado muchísimo la gente de entonces, pero nunca se confundía. Ahora igual sí, pero entonces no se confundía con la investigación entonces metapsíquica, que se decía. Sí y no. Vamos a ver, en aquella época realmente la investigación metapsíquica nace dentro del espiritismo. Lo que pasa es que según va evolucionando la investigación metapsíquica, se van encontrando cosas que no es necesario explicarlas con la presencia de un espíritu. ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, fenómenos de tipo, fenómenos que hoy en día se estudian en la universidad, o por ejemplo, los posibles estados diferentes de conciencia, la existencia de los automatismos motores, o sea, toda una serie de fenómenos que en aquel momento se asociaban directamente con lo que era el espiritismo, como podían ser las mesas turnantes, la escritura automática, todos estos elementos. Y hoy se ha visto, gracias a los estudios de la metapsíquica, se ha visto que no es necesario el espiritismo, que eso es un fenómeno que en un momento determinado se da dentro de las personas, que eso, estamos con lo de siempre, no invalida el espiritismo. Claro. Cuidado. O sea, no vamos a decir que como, pero no quiere decir que todos esos fenómenos sean siempre por una posible influencia espiritual. ¿Cómo fue tu llegada a la Sociedad Española de Parapsicología? ¿En qué momento decidiste llegar allí, aparecer allí? Porque ya existía muchísimos años atrás, existía un interés por las temáticas del misterio. Yo acabo la sociedad porque en ese momento hacían toda una serie de, vamos a ver, hacían un curso sobre parapsicología en la universidad a nivel de la sede que hay en San Bernardo, la Universidad Complutense. Allí se hacía un curso de parapsicología, que era los sábados por la mañana, a lo largo de todo el año, o sea, de todo el ciclo académico. Y entonces, pues bueno, yo vi un anuncio en el periódico, porque en aquella época esas eran cosas normales, y decidí presentarme a ver qué es lo que había. Te estoy hablando, pues, es que si te soy sincero, no tengo casi 30 años, 30 y tantos, o sea, bueno, o sea, yo acababa de terminar medicina, se puede decir, o sea, de terminar la carrera. Estaba metido en ese momento dentro del psicoanálisis porque consideraba que era una manera de complementar mi idea dentro de lo que era la psiquiatría, que era lo que me gustaba, porque, bueno, la psiquiatría en España, que en aquella época su situación era un poco complicada, no estaba muy reconocida como una especialidad, como quien dice, reconocida, con lo cual tú te formabas un poco como podías, generalmente trabajando como psiquiatra, más que otra cosa, ¿no? Y entonces, pues yo conocí la existencia de esto y directamente pues fui a apuntarme a los cursos, porque previamente yo ya había conocido, por un lado, unos cursos que se dieron en la Autónoma sobre parapsicología, que fueron dados por miembros de la Sociedad Española de Parapsicología, y luego otros cursos que se habían dado en la Universidad Complutense, que en aquel momento los empezó dándolos Óscar González Quevedo, y luego seguiría elegido, o sea, su sobrino, dando las clases. Entonces yo había ya, pues bueno, acudido a estos cursos varias veces, sobre todo el de la Autónoma había ido, se puede decir que casi totalmente a ellos, porque, bueno, los cursos se daban por la mañana, yo tenía clase por la tarde en medicina, con lo cual sería completo en la universidad y ya organizaba, o sea, cosas de este tipo. O sea, que yo ya conocía la sociedad. Y claro, cuando una vez después ya estaba fuera, o sea, ya había acabado la carrera, ya empezaba a tener una pequeña vida profesional por mi cuenta. ¿Te implicaste pues, más? Me impliqué directamente. Empecé en los cursos y luego ya, pues bueno, ya me impliqué, o sea, me metí en la sociedad, empezamos en ella, se creó un grupo de estudio en el cual estaban, pues bueno, varios miembros de la sociedad, Héctor González, Emilio de Castro, o sea, éramos un pequeño grupo que empezamos a realizar todo tipo de estudios sobre estas cosas, por circunstancias algunos, generalmente por razones de tipo laboral y demás, fueron saliendo de ellos, o fueron entrando otras personas. Y de alguna manera, pues bueno, mi vida se ha sentido pues unida a la sociedad durante, ya te digo, un montón de años, y sobre todo, pues bueno, dentro de lo que es la línea de investigación, que era lo que a mí personalmente me interesaba más, investigación que luego pues era la base para mantener aquella revista que tenía la sociedad, que era Psicomunicación, ya que la mayoría de los trabajos que se hacían se acababan publicando ahí. Y a la vez eso permitía el intercambio a nivel internacional, muchos artículos que salieron en Psicomunicación, estos se publicaron hasta en la SPR americana o en la inglesa, o sea, estamos hablando de que una época francamente gloriosa en la cual hablamos de una época en que la parapsicología era una cosa muy muy diferente. Claro, en estos pero la ciencia sigue, la ciencia española y la universidad española estaba muy vinculada entonces a la parapsicología. ¿Lo sigue estando? ¿Se ha producido una ruptura? No, se ha producido una gran ruptura. Sí. Se ha producido una gran ruptura porque entendemos que en los últimos 20 años, no más, por ejemplo, la psicología ha evolucionado muchísimo el conocimiento, con lo cual, y la psiquiatría. Todo ello está haciendo de alguna manera que muchos de esos fenómenos que normalmente antes se consideraban dentro del mundo de la parapsicología, hoy se ven dentro de la psicología. Uh-huh. Y lo cierto es que los estudios que se realizan sobre muchas cosas tú los puedes encontrar en revistas totalmente académicas, que es que es lo más gracioso, que claro, hoy decimos no, es que nadie publica cosas nuevas de parapsicología, no, es que vete al New England, es que igual no se le llama así, claro, ¿no? Es que ya el tema es que ya es diferente. Uh-huh. O sea, no hablamos de telepatía, hablamos de pensamiento paralelo. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente... De las neuronas, espejo, de muchas cosas. Claro, todo eso, realmente, aunque no lo parezca, todas esas cosas han ido naciendo del estudio de la parapsicología. Pero a mí me gusta, mira, ya que estamos en estos días confinados en casa, sabes que hay mucha gente, pues que tiene ese momentito que le pica al gusano y dice, oye, mira, ya que estamos aquí solitos, ¿por qué no hacemos una ouija? Ya que estamos aquí solitos, ¿por qué no cogemos y ponemos a ver si contactamos y encontramos alguna voz que nos salga, ¿no? Como antiguamente se hacía en el típico casetillo magnetofón, a ver si hacía, ¿no? Entonces, y también esa concentración en soledad, se está publicando mucho, ya sabes, a través de las redes sociales, en YouTube, que si han notado una presencia, que si a lo mejor incluso durmiendo han notado como que les faltaba el aire, yo qué sé. Este tipo de fenómenos que sabes que están asociados a... Que vayan a ti, pero tu faceta es psiquiatra. A muchas cosas. Y entonces, claro, en estos días que está uno ahí en casa solito, como que está como más hipersensible o que está buscando... A ver si, o imagínate que dice, mira, a ver si contactamos con algún espíritu que sufrió una pandemia y nos cuenta, no sé, la gente ya sabes que es un poco así. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que hay que entender es que no es lo mismo una investigación que una experiencia. Claro. O sea, yo puedo hacer lo que queráis, una ouija, por decir algo, o poner una cinta, a ver si sale algo, o me voy a la casa de turno en plan abandonada a ver si veo algo. Eso es una experiencia, nada más. Eso no te permite sacar conclusiones. Te permite, bueno, es una experiencia personal que tú puedes tener y que puedes decir en un momento determinado, pues oye, a mí me ha pasado esto. Vale, y que a través de muchas experiencias, pues a lo mejor es cuando ya claro, te pica el gusano y dices, voy a investigar. Claro, es que ese es el tema. Que la investigación solamente parte de cuando tienes suficientes experiencias para encontrar patrones semejantes en ellas. ¿Me entiendes? O sea, si yo me voy, vamos a ver, la típica situación que hoy en día, bueno, pues estamos todos acostumbrados a estar viendo en internet o algún programa de televisión o lo que sea. Se han ido a la casa no sé cuántos que dicen que hay fantasmas. Se han ido allí, han paseado, han sacado una serie de fotos, han hecho registros en un momento determinado con los aparatos de estos de movimiento, no sé qué tal, todo eso está muy bien. Pero eso no te da nada. No te aporta nada más que si te han salido una serie de resultados, pues vale, es una curiosidad. Ya, pero el miedito que tiene el que tiene la experiencia. Claro, pero es que ahí es donde entramos realmente. O sea, no confundamos una experiencia que tú realizas, que realizas, entre comillas, para pasar un poquito de miedo, divertirte, que vas a ver qué es lo que te encuentras, todo eso. Eso, pues vale, como plan de diversión de un sábado por la noche, si no tienes nada mejor que hacer, allá tú. Pero no es investigación. Pero eso no es una investigación. Una investigación es cuando tienes pues 300 casos realizados en los cuales has hecho toda una serie de registros organizados con unos controles, con una serie de historias que tú permitas poder sacar conclusión. Por ejemplo, estamos acostumbrados a estar oyendo. Es que hemos puesto detectores de movimiento y resulta que han saltado y eso quiere decir que algo se ha metido en el detector de movimientos, sí, efectivamente. Pero claro, estamos hablando que un detector de movimientos detecta una masa en movimiento. Si detecta una masa en un momento determinado, quiere decir que lo que nosotros hemos detectado tiene sustancia, tiene materia. Si es así, ¿dónde está el fantasma? ¿Tú has llegado a tener alguna experiencia de estas que dices, no puedo explicarlo? Sí. Vamos a ver, cuando llevas muchos años, como ya quieras o no, en mi situación, al final sigues teniendo experiencias. Pero curiosamente las experiencias las sigues teniendo en los mismos sitios que se han tenido siempre, en los grupos religiosos. Los grupos religiosos tienen una característica de siempre, han utilizado el fenómeno paranormal para demostrar, de alguna manera, que su religión es la verdadera. No te voy a decir todo lo que conocemos de los santos católicos, los que se producen en el budismo, los maometanos, las situaciones del chamanismo. Es decir, todos ellos son, curiosamente, son siempre los mismos procesos, pero cada uno es explicado a su manera. Y eso, cuando tú te metes en cierto tipo de religiones, en cierto tipo de creencias, pues sí te las encuentras, sin duda alguna. O sea, son fenómenos que se producen. Pero claro, el problema está cuando esos mismos fenómenos tú consigues reproducirlos con técnicas donde la religión no está por medio. Entonces ya, claro, no depende de la religión, depende de la persona que lo está haciendo. ¿Comprendes? Uh-huh. Por ejemplo, últimamente se está volviendo otra vez a hablar mucho de lo que es la experiencia de la visión remota. Aquella historia que nace sobre todo en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, los estudios realizados por la CIA y la Marina Americana, y el ejército, de personas que en un momento determinado utilizan para adivinar, entre comillas, la existencia de o centros militares o bases militares o submarinos del otro lado. Es decir, los americanos crean todo un supuesto ejército de dotados para determinar la existencia de elementos de la antigua Rusia. ¿Qué ocurre? Que claro, estos señores aprenden técnicas de relajación para realizar esto. Llega al extremo de que, claro, cuando ahora se han empezado a desclasificar muchas de las cosas que durante esa época se realizaron, están saliendo cantidad de estudios que se realizaron en estos grupos para determinación de bases, sobre todo rusas, en la frontera de Europa en un momento determinado entre el lado alemán y el lado ruso. ¿Cuál es el tema? Utilizaban una técnica de relajación, no utilizaban ni rituales chamánicos, ni rituales mágicos, ni nada, solamente una técnica de relajación. Luego, claro, si la precognición depende de que una persona pueda aprender por una técnica de relajación la utilización de algo que le permite ver esa situación, claro, la historia religiosa queda fuera completamente. Y eso hoy en día se sigue utilizando. Y sigue dando resultados. Que es que lo más gracioso. O sea, tú tienes toda una serie. A saber, hoy en día, claro, cuando aquello tiene el inconveniente de que se conoció, de que se estaba haciendo, pues salieron media docena de senadores diciendo aquello de que, bueno, de que todas estas técnicas en realidad era tirar el dinero y demás. ¿Qué ocurre? Que se cierra la técnica. Bueno, dicen que se cierra el grupo. Otros dicen que nunca se ha cerrado, que quede claro, pero bueno, ahí aceptamos la oficialidad, vamos a decirlo así. Pero aparte de técnica, ¿tú no piensas que alguna persona tiene algún don especial? Es que no hay dones especiales. Es que el problema de estas cosas es que todos los tenemos. Todos tenemos esas capacidades. Lo que pasa es que desde el primer día nos enseñan a no utilizarlas. Uh-huh. Cuando tú eres pequeño, o sea, el gran problema es que existe un porcentaje muy alto de niños que tienen experiencias de este tipo, que ellos los viven directamente, muchas veces como un juego sin importancia ninguna. ¿Cuál es el problema? Que papá y mamá les da un miedo y decís que te cagas, perdón por la expresión. Y inmediatamente, ¿qué hacen? Niño, no hagas eso, niño, no digas eso, niño, no sé qué, y desde el primer momento nos enseñan a que tenemos que rechazar estas cosas. Entendamos que no es fácil que venga el niño y diga, oye, es que estoy jugando con el abuelito y el abuelito lleva 10 años muerto. Claro, es que hay que entenderlo así. O sea, hay que entender que son situaciones un poquito difíciles de comprender. Sí, que nos da que a los que nos da miedo realmente es a los adultos. Los niños, claro, lo ven tan normal. Lo ven como un juego. E incluso muchas veces el tema de que llegas al niño y le dices, pero bueno, el abuelo está muerto, así vale y... De todas, oye, me comentaba lo importante que son las creencias en todo. Y tú eres médico, evidentemente tienes una posición, una opinión sobre lo que estamos viviendo. Lo importante que son las creencias, fíjate cuando se repasa lo que es la historia de las pandemias, la historia, y nos vamos muy atrás, a la peste negra, se pensaba que los culpables, es que me lo comentabas tú por teléfono antes, se pensaba que los culpables eran los moros por lavarse mucho, lo que sí ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado nada. Lo peor es que no ha cambiado nada. Ha cambiado la primera parte del enunciado, pero en el fondo... Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos echando la culpa al diferente. Sí. Vamos a ver. O sea, en la época de la peste negra fue demencial la situación, porque, claro, lo primero... Bueno, lo primero se le echa la culpa. Uno de cada tres europeos, ¿eh? Efectivamente, fue un completo desastre. Pero fue un completo desastre y se le echó la culpa a los judíos. ¿Por qué? Pues bueno, porque los judíos ya sabemos... Que tiene la culpa de todo. Se han llevado la bofetada de toda la historia. Entre unas cosas y otras siempre se la han llevado. Pero claro, incluso se les echó la culpa a los moriscos. Porque se lavaban mucho. Porque es que claro, el morisco tenía costumbre en su época musulmán y en ello pues, se lavaban. Tenía una tendencia a una higiene francamente importante. Pero claro, por ejemplo, una de las cosas que cuando tú analizas la situación de la peste negra, te encuentras que afectó más a hombres que a mujeres. Y dices, ¿y por qué? Eso. Cosa que, claro, fue muy utilizado en contra de las brujas. Pero es que la razón es que los hombres eran más guarros que las mujeres. Sí. No, es que es verdad. Sí. Claro, bueno, pero es que, claro, las circunstancias fisiológicas de la mujer, que una vez al mes tenía el periódico, claro, el periódico y demás, la obligaba a tenerse que lavar más que lo hacía el hombre. Con lo cual era más fácil que el hombre se contagiara y acabara con un problema de no limpieza que la mujer. O sea, es que todas esas cosas... Pero claro, como todo eso no se conocía, el problema es que inmediatamente se echaba la culpa a un elemento de religión. La culpa es de la bruja, es el judío, es el morisco... Manuel, incluso muchas enfermedades que eran inexplicables en su momento, no tenían tratamiento, todo era endemoniados, claro, brujas, todo era totalmente eso. Mira, hay una historia... muy muy graciosa, pero muy graciosa, y es de la viruela. La viruela, en la zona de, me parece que era Londres, en un momento determinado, tenía la característica de que, bueno, curiosamente, los ordeñadores de las vacas solían tener menos enfermedades, menos la enfermedad, que el resto de la población. Claro, el problema es que esa gente acabó con problemas directamente de ser echador de los pueblos por brujos, y cuando tenían suerte solamente los echaban. Claro, el tema está que en las ubres de las vacas hay un bicho muy semejante al que produce la viruela, y estos señores, como estaban todo el día manipulando estos, este bicho es absolutamente inocuo, pero ¿qué hacía? Los vacunaba contra la viruela, ese contacto. Con lo cual, claro, no tenían la enfermedad, porque estaban vacunados de forma natural contra esa enfermedad. Entonces, ¿cuál era la respuesta? No, es que son brujos. Claro, y luego Balmis lo usó para hacer la vacuna. Claro, efectivamente. Luego va un señor, descubre aquello, ve la relación, y de ahí saca la vacuna. Y gracias a esa vacuna, hoy la viruela es una cosa... Bueno, y la gripe española, que mal llamada española, resulta que no, llamaban la gripe española porque aquí, como no estábamos tan implicados en el conflicto, no, pues... como nosotros no estuvimos en la Primera Guerra Mundial, claro, aquí se mantenía información de lo que estaba pasando, claro, entonces, pero el resto no había nada. Y por eso, como se comunicaba tanto y se publicaba tanto sobre el tema, claro, pues nos colgaron el San Benito. Claro, pero estamos hablando de la supuesta gripe española, empieza en Estados Unidos, claro, es trasladada a Europa por los soldados americanos, Y el problema es que al final casi la Primera Guerra Mundial se tiene que parar porque no había soldados para pelear, porque se estaban muriendo por la gripe. Uh-huh. O sea, es que fue la situación llegar a ese extremo, pero a ese extremo totalmente. Claro, ¿qué provocó realmente esta pandemia, por decirlo así, tan impresionante en aquel momento? Por la falta de higiene, las medidas sanitarias que en la guerra era una verdadera porquería, o sea, la existencia realmente de que no había medios para enfrentarse a esa situación. Claro. Fue presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, sabe sobre muchísimos temas, las creencias, el mundo de la religión. Él es nuestro invitado de esta noche, ha sido Manuel Berrocal. Hemos hablado un poquito, hay tantas cosas que hablar contigo, Manuel, pero ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh? De verdad, mira, hemos aprendido muchísimo. Igualmente el haber estado con vosotros. Cuídate mucho. Un abrazo, chao. Igualmente, cuidaros mucho y a todos los oyentes que se cuiden, que es lo que hay que hacer. Exacto. Un abrazo muy fuerte. Otro. Judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es como magia. Gracias a esa herramienta se puede hacer una foto de la cara de una persona. Si esperamos unos 20 segundos, la herramienta nos da la respuesta. Sabremos el nombre de la persona, su dirección, qué ha hecho, dónde ha estado, con quién ha estado. ¿Ciencia ficción? No. Es la realidad. Esa herramienta ya existe. Se llama ClearWave. Tiene 2.200 clientes y usuarios, entre ellos entidades financieras, fondos de inversión, departamentos de justicia, incluso gobiernos, el español entre ellos. Sobre tecnología, sobre cómo la tecnología hace magia, consigue cosas espectaculares, pero también consigue cosas que pueden ser amenazantes para los derechos básicos. Hablamos de ello con nuestra invitada. Nuestra siguiente invitada que está con nosotros es la autora del libro El enemigo conoce el sistema, publicado en Debate. Marta Peirano, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que esa herramienta que decía es que no es ciencia ficción. Eso existe. Con una fotografía de la persona lo sabemos absolutamente todo, pero lo llamativo es que publicabas, tú leía un artículo, esa herramienta puede tenerla el gobierno español ya. Bueno, en principio parece que está en la lista de clientes de esa empresa, lo que pasa es que esa empresa, tiene la información que tenemos sobre ella es en general dudosa, ¿no? Porque ya estaba alistada en una dirección que no existe. Cuando el New York Times empezó a investigar sobre ella, se encontró con que el responsable tampoco existía. Bueno, pues toda la información que proviene de esa empresa es en cierto modo como comprometida, ¿no? De todas formas, estas herramientas consiguen muchas cosas. Este caso concreto, pero a través de la fotografía del reconocimiento facial se pueden conseguir, bueno, algunos países ya están sustituyendo el reconocimiento de pues de huellas dactilares, por eso, reconocimiento facial, se han quedado con esta cara, le han puesto nombre y apellidos y han visto que es distinta a la de todos. Se han quedado con nuestra cara, literalmente. Además, el reconocimiento facial, a diferencia de los otros datos biométricos, que son pues como nuestras huellas digitales o el iris, son biométricos, tienen la particularidad de que no los puedes cambiar. O sea, igual que cambias de dirección o de número de teléfono, incluso de nombre, tú no puedes cambiar ni de cara, ni de huellas dactilares, ni de iris, ¿no? Sí. Pero el reconocimiento facial tiene el problema añadido de que se puede utilizar para identificarte sin tu permiso y sin que tú te des cuenta. Es decir, no te pueden coger las huellas sin que tú te des cuenta, pero sí que pueden quedarse con tu cara sin que tú te des cuenta y estar siendo identificado en cualquier lugar, ¿no? Pues en una plaza, en un en un centro comercial, en un, no sé, en un consulado, y te pueden estar identificando sin que tú lo sepas. ¿Está en riesgo actualmente? Parece que existe, bueno, como existe una amenaza terrible, horrible lo que está ocurriendo, pero ¿eso puede utilizarse para poner en riesgo nuestra libertad? Sin duda alguna. Nosotros tenemos el derecho a no ser identificados si no queremos, salvo que evidentemente nos lo exijan las autoridades. Es decir, yo me puedo negar a dar mi identidad en la calle incluso a un policía, aunque ese policía me puede llevar a comisaría. Pero yo tengo ese derecho y desde luego si viene cualquier persona y me pide que me identifique, yo no tengo por qué decirle quién soy. No tienen por qué saberlo si yo no lo quiero. Pero la gente piensa lo contrario, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo, no ahora, ¿no? Pero siempre sorprende que parece que tienes que ir identificado. Pues no, no hace falta llevar identificación, no está en la ley, ¿no? Bueno, de hecho, tú tienes que llevar tu identificación encima, porque si te llevan a comisaría por no, no querer claro. identificarte, entonces tienes la obligación de llevar tu DNI encima. Esto sí, tienes la obligación de tenerlo como ciudadano español y además tienes la obligación de llevarlo encima. Lo que no tienes la obligación es de enseñarlo, si no quieres. Claro. Pero, por ejemplo, aunque tengas que tener un sistema de identificación para que sepan los ciudadanos que hay, si pues si has nacido aquí, no has nacido aquí, pues cualquier tema o si eres sospechoso de tal. Pero, por ejemplo, eso que estabais comentando de esta aplicación que te reconoce sin que tú lo sepas. ¿No hay otro sistema en el que no sean tan vulnerables las personas y que te puedan estar investigando, aunque tú seas súper inocente? No sé, ¿hay algún otro método o alguna otra posibilidad de que no puedan estar pues eso, vigilándote o espiándote a través de tus móviles, a través de tu ordenador, a través de tus redes sociales? ¿Hay sistemas en los que nosotros no podamos estar cediendo tan fácilmente nuestros datos y que hagan con ellos lo que quieran? Ahora mismo el problema es que Internet está dominado por empresas que se dedican a hacer eso profesionalmente, ¿no? Y ya no estamos hablando solamente de empresas como Clearview, cuyo trabajo básicamente consiste en identificar a una persona por su cara y encontrar todas las veces que esa persona ha aparecido en Internet o en las fotos de otras personas. Imagínate que tú apareces, por ejemplo, en una foto que ha hecho un turista pasando por tu calle, ¿no? Uh-huh. Y entonces el sistema te reconoce porque tu cara es tu identificación. Pero no es estrictamente necesario que vayamos dejando esa huella digital. Lo que pasa es que ahora mismo Internet está dominado por una serie de empresas que hacen dinero extrayendo datos de los usuarios y reempaquetándolos y vendiéndolos a empresas, a gobiernos, incluso a regímenes autoritarios. Parece y da la sensación de que situaciones como las que se están viviendo, bueno, el desconfinamiento que se está comentando, las tecnologías que se usan se van a parecer mucho a estas. No lo sé, ¿esto es positivo? ¿Van a servir esas tecnologías o con las excusas de la salud se están imponiendo? Absolutamente se están imponiendo con la excusa de la salud. Yo a esto lo llamo un momento de oportunismo de datos sanitarios, porque los datos sanitarios son... Sí, parece que va a ser más importante una aplicación que una pastilla. Sí, de hecho, lo que estamos viendo, por ejemplo, en países como el nuestro, es que la aplicación viene a sustituir el único método de monitorización de la pandemia, que son los tests. Si no tienes test de diagnóstico para un porcentaje amplio de la población, tú no puedes identificar las personas que tienen el virus, porque mucha gente tiene el virus y no tiene ningún síntoma. Entonces, implementar tecnologías que vigilan a las personas que están enfermas o se enteran de quién sale de su casa, ¿no?, y a dónde va, no sirven para vigilar al virus, solamente sirven para vigilarnos a nosotros, los ciudadanos. En estos días se ha sabido de una aplicación que parece que se va a aprobar enseguida en nuestro país y en muchos países, que nos va a decir si hemos estado cerca de una persona contagiada o no. ¿Esto va a ser factible? ¿Esto es factible ya? Sí, de hecho, o sea, esta aplicación lo que hace es imitar un protocolo que es habitual cuando se dan enfermedades infecciosas, que es que es un protocolo de rastreo de contacto por el cual tú, cada vez que identificas a una persona que ha sido infectada, lo que haces es enterarte de con qué otras personas se ha cruzado durante el periodo de incubación del virus, ¿no? Entonces, generalmente lo que hace es preguntar a la persona, ¿no? Y ir reconstruyendo. Claro, tiene un toque voluntario, ¿no? Exacto. Entonces, los especialistas van reconstruyendo los últimos días de esa persona, hora tras hora, para saber con quién se han cruzado, ¿no? Pero en este caso, como todos llevamos móviles encima y esos móviles están ya perfectamente habilitados para dejar una señal, un rastro de todos los lugares en los que hemos estado y todas las personas o todos los móviles con los que nos hemos cruzado, entonces la idea es utilizar el Bluetooth, la señal de Bluetooth de los móviles, para que cada vez que dos móviles están durante más de media hora a menos de 2 metros de distancia, que es la distancia que se ha determinado desde seguridad, entonces ese acercamiento queda registrado. Y si una de las personas de ese contacto resulta estar infectada, entonces la otra persona recibe un aviso para que se haga la prueba o se tome la medicación o vaya a su centro de salud o lo que corresponda en este caso. De todas formas, Marta, puede haber gente que piense, bueno, y que nos está escuchando. Habrá mucha discusión, seguramente infinitas personas dicen, bueno, esto es positivo para la salud, vamos a aplicarlo, ¿no? ¿Vamos a cuidar la intimidad después o vamos a hacer cosas para cuidar la intimidad? Pero esto es positivo. ¿No crees que puede ser así? Estamos ahora en ese debate, ¿no? Pero esto, en definitiva, lo que busca es la salud de la gente. Yo creo que todas las empresas y los interesados que están vendiendo estas tecnologías han vendido estas tecnologías como la solución, ¿no? Sí. Es una solución tecnológica al problema de gestión del virus. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes, sin haber testado a la población no sirven para nada. Uh-huh. Es que tienen que hacer tests para saber si realmente tú tienes enfermedad o no tienes enfermedad, no que te estén controlando con la aplicación y que sepan todos tus movimientos cuando a lo mejor estás perfectamente sano. Exactamente. El problema, además, es que hay mucha gente que parece estar perfectamente sano y que tiene el virus. Sí, son que son personas asintomáticas. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues en Corea han dicho que pueden rodar entre los 20-30% de la población, pero hay simulaciones que dicen que puede ser hasta 100 y hasta 1000 veces el número de los diagnosticados. Pero entonces, sin seguir a esas personas, uh-huh, no sirve para nada seguir a las personas que están enfermas o seguir a toda la población en general a ver qué hace. Pero, por ejemplo, ha habido países que han hecho esos tests y luego han hecho una aplicación tecnológica para hacer un seguimiento. Pero es que hay otros países, como creo que es el nuestro, que directamente está queriendo ya meter el tema de la aplicación sin hacer unos test en condiciones. Exactamente. Y entonces los tests no son tests que vayan a servir para controlar el virus, solamente para controlar a las personas con la excusa de la pandemia. Entonces, a mí eso me parece muy peligroso, primero porque ofrece una solución que en realidad no vale, y segundo porque en el momento en el que el gobierno se acostumbre a gobernar con tecnologías de vigilancia, me parece la clase de decisión que es muy difícil volver atrás, ¿no? Y parece que el mundo de Orwell ha encontrado en esto una forma de ser realidad, ¿no? Ese 1984 se puede cumplir. Pero, ¿esta tecnología existía antes o se está desarrollando ahora? No, esta tecnología, en principio, la tecnología de contacto que están desarrollando un grupo de países, principalmente Alemania, que utiliza el Bluetooth, en realidad es como una versión mejorada y diseñada para funcionar bajo la legislación de la GDPR de la que han hecho en Singapur. Entonces, en Singapur han hecho una aplicación que funciona por Bluetooth y que hace esto que hemos dicho antes, ¿no? De crear un registro de todos los móviles que han estado a menos de 2 metros durante más de media hora en un momento dado. ¿Qué pasa? Que sin test no vale nada, como ya hemos dicho, y luego hay ciertas dudas acerca de su, no de su efectividad, sino de su precisión. Hay especialistas que dicen que probablemente de muchos falsos positivos, porque yo puedo estar a menos de medio de un metro de cualquiera de vosotros durante mucho rato, pero tener una pared de por medio. Y esto el Bluetooth no lo registra. Y ahora, incluso hay aplicaciones que pueden, por ejemplo, con el tipo de tos, el tipo de voz, diagnosticarte. ¿Esto es posible o no? A ver, hay empresas que han patentado soluciones de este tipo, ¿no? Como saber si una persona está enferma por cómo tiene la voz o por si tose, o saber si está deprimida por el tipo de lenguaje que utiliza, o, bueno, pues identificar determinados patrones que pueden indicar la presencia de una enfermedad, ¿no? Pero, en principio, no hay criterio médico para evaluar este tipo de posibilidades. Bueno, y por ejemplo, estás en todo momento, una de las cosas que a ti te preocupan más es que se monopolice este tipo de datos en una empresa para que no sean controlados. Uh-huh. ¿Y cómo nos podemos defender? Porque creo que los móviles se podrían tener otra operatividad si no estuviese conectado a estas empresas que te quieren más o menos hacer lo que quieran con los datos, ¿no? Estas súper multinacionales. Hay una forma que creo que tú le llamas red de proximidad, que es, que uh-huh, es una forma para protegerse y a la vez estar en contacto. Cuéntanos un poco en qué consiste eso. Bueno, hay redes comunitarias que en inglés se llaman mesh networks, y que consisten en utilizar las capacidades del teléfono o de otros dispositivos para conectarse a otras personas sin pasar por las antenas, los servidores y las grandes bases de datos de las multinacionales tecnológicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tienen por qué pasar por internet, y entonces pues muchas utilizan Bluetooth, otras utilizan la tarjeta wireless, bueno, pues hay diferentes posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que son siempre de proximidad, es decir, yo no puedo utilizar ese tipo de redes para conectarme con alguien, para comunicarme con, pues imagínate, con mi amiga que vive en Massachusetts, porque ese tipo de redes no atraviesan océanos, no tienen esas capacidades, ¿no? Pero tienen la habilidad de conectarnos con las personas que más cerca tenemos, que son lo que yo considero nuestra verdadera comunidad, que es la que, pues cuando hay una cuarentena se queda encerrada contigo, si hay un terremoto se queda sin casa contigo, cuando te cortan la luz en el edificio se queda sin luz contigo. Esa es tu comunidad verdadera. Fíjate, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se diga que puede ser válido o no, y no lo sé, hago caso y ya está, ¿no? Pero no es bueno pagar con dinero, hay que pagar con tarjeta. Y los teléfonos se pueden, digamos, incorporar esa posibilidad. Y sin embargo, a la vez, los mismos que nos dicen eso, nos dicen que los teléfonos se pueden, las pantallas pueden ser unos depositarios de los virus. Entonces, ¿no parece todo un poco contradictorio? ¿No estamos yendo un paso más allá? Pues sí, a mí de hecho la digitalización total de dinero siempre me ha parecido muy mala idea. Primero porque imagínate que no puedes acceder a tu dinero si se te apaga el móvil. O sea, no puedes acceder al mundo digital o que no lo quieres, ya está. Exacto, o sea, que ya tengas, que ya no solamente dependas de, bueno, pues imagínate, pues del banco, sino que además tengas que depender de tener un móvil, de tener internet y de tener electricidad, me parecen demasiadas condiciones. Pero es que además, para los que hayan visto, por ejemplo, El cuento de la criada, la serie basada en la novela de Margaret Atwood, una de las cosas que dice, que es claramente una actualización, que dice la protagonista, es que bueno, pues esto es un Estados Unidos que ha sido tomado por unos fundamentalistas religiosos, ¿no? Y entonces ella dice que todo pasó muy deprisa y que le resultó muy fácil secuestrar al país porque todo el dinero era digital, ¿no? Entonces, estamos viendo la personificación de este concepto en China. China tiene un sistema de control ciudadano que se llama el sistema de crédito social, por el cual los ciudadanos ganan o pierden puntos de buena ciudadanía según cómo se portan, ¿no? Si critican al gobierno pierden puntos, si leen el Corán pierden puntos, si van a los rallies del gobierno y donan sangre ganan puntos. Pues este tipo de puntos que se les van quitando, se les van dando, se reflejan en su acceso a determinados servicios y a determinadas cosas. A medida que van perdiendo puntos, siguen teniendo el dinero que ya tenían, pero no lo pueden usar. Son como puntos de una partida, ¿no? Exacto, sí, es como si fueras perdiendo karma, claro, ¿no? Entonces, claro, cuando has perdido todos tus puntos, no puedes usar tu dinero ni siquiera para comprar un billete de autobús y salir de tu barrio. Otra cuestión, porque, por ejemplo, en este momento en el que estamos, ¿no? No China, que es una dictadura, y lo sabemos, pero Corea está relativamente muy cerca, no es una dictadura, es una democracia, y sin embargo, Corea, digamos que ha superado lo peor de la enfermedad gracias al uso de la tecnología. ¿El ejemplo coreano vale o no vale? El ejemplo coreano vale, pero no porque lo hayan superado por el uso de la tecnología. Esto no es verdad. Corea del Sur lo ha superado porque tiene un protocolo de emergencias sanitarias para enfermedades de este tipo muy, muy efectivo. ¿Por qué? Porque ellos vivieron muy de cerca el episodio del SARS hace unos años y entonces crearon un protocolo que se activó de manera inmediata en cuanto en China hubo noticia de que había un virus desconocido en los hospitales, ¿no? Y que era respiratorio. Entonces, ¿en qué consiste el protocolo? Pues primero, asegurarse de que todo el mundo tiene acceso a mascarillas. Claro. Cosa que aquí hemos tardado meses en ya no en activar, sino en siquiera valorar, ¿no? Allí, en el momento en el que han dicho que esto es un virus que se transmite por las vías respiratorias, han mandado mascarillas para todo el mundo. Segundo, en el momento en el que supieron que existía el virus, pusieron todos los laboratorios farmacéuticos del país, es un país más grande que España, a servicio de los tests. Claro. Es decir, enseguida activaron la creación de tests y habilitaron todos los laboratorios que existen en el país para no ocupar a los hospitales con ese tipo de actividad. Y entonces controlaron enseguida, en el momento en el que tuvieron un caso, no mil, sino un caso, le pidieron a la gente que no saliera de sus casas salvo que fuera estrictamente necesario, y después de todo eso mandaron estaciones móviles con kits de diagnóstico para testar a la mayor cantidad de gente, sintomáticos, asintomáticos, jóvenes, mayores, señoras, señores, todo el mundo, y solo después, con una gran cantidad de información, entonces implementaron una aplicación por la cual cada vez que una persona daba positivo al virus, esa aplicación rastreaba pues todos los movimientos de esa persona durante el tiempo en el que el virus había sido contagioso y para advertir a todas las personas que se han cruzado en su camino y que podrían estar contagiadas de que se tenían que hacer el test. Claro, lo que ocurre que entonces, por lo que dices, se está un poco exagerando el beneficio que tiene para la salud o que ha tenido para la salud el mundo de las aplicaciones y la tecnología, que se ha vendido un poquito más de la realidad, ¿no? De lo que es. Claro, es que eso es un apoyo. Porque, primero, como ya hemos dicho antes, estas tecnologías solamente sirven para algo si tú has testado a una gran cantidad de personas, no solamente las que tienen síntomas o las que están enfermas o las que se te han muerto. Y segundo, forma parte de un protocolo que es el verdaderamente efectivo. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Alemania. Alemania es un país mucho más cercano a nosotros, que tiene la misma cantidad de infectados que nosotros, probablemente, no sé, bueno, no lo sabemos porque ellos han testado a mucha más gente, ¿no? Pero en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud hizo público el perfil genético del coronavirus, ellos pusieron todos los laboratorios de Alemania a hacer test. Y entonces, pues en el momento en el que tuvieron los primeros casos, pues pudieron implementar estaciones de diagnóstico en toda Alemania, los hospitales pudieron diagnosticar a todos sus trabajadores, ¿no? Trabajadores sanitarios son testados todas las semanas en todos los hospitales alemanes porque saben que la acumulación de virus es particularmente peligrosa, aunque no tenga síntomas. Y es que esos son los más peligrosos, los que son asintomáticos, pues no lo sabes. Bueno, los más peligrosos son los que son asintomáticos y los que están acumulando una gran cantidad de virus, porque esto no es binario, o sea, no funciona un poco como la radiación, que cuanto más radiación recibes, más peligro tienes, ¿no? Y entonces las personas como los enfermeros, los médicos, los cuidadores de los asilos, etcétera, etcétera, estas son personas que aunque no estén desarrollando síntomas o tarden en hacerlo, están repartiendo virus. Uh-huh. Entonces, pues, y otra cosa que han descubierto en Alemania es que si tú diagnosticas rápidamente, porque estás testando a todo el mundo, tanto si tosen como si no, tú les puedes tratar mucho antes de que se pongan enfermos de verdad. Y entonces salvas muchísimas vidas. En Alemania ha muerto muy poca gente porque han tenido un protocolo acertado, no porque hayan tenido una tecnología acertada. Uh-huh. Una de las cosas que también tú potencias o que he leído yo que te gusta y que estás muy pendiente es que ante alarmas o pandemias, que también es muy efectivo el tener una red de radioaficionados para que esté comunicándose, ¿no? Sí, una de las cosas que los sitios que tienen, bueno, predisposición al desastre medioambiental, sobre todo, ¿no?, como Cuba, es que implementan redes de comunicación directa y de proximidad que generalmente son de radio. En Cuba el problema principal que tienen son los huracanes y entonces, pues, en el momento en el que hay una amenaza de huracán, lo primero que hacen es activar su sistema de comunicación por radio, porque el resto son muy susceptibles de romperse, ¿no? En este caso, evidentemente el coronavirus afecta mucho a las personas, pero no creo que vaya a destruir antenas de repetición de momento, pero sí que se crean redes de comunicación que, por ejemplo, pues pueden estar más libres de el otro virus que estamos sufriendo ahora mismo, que es el de la desinformación. Matres, por lo tanto, Marta Peirano, Matres está un poquito más cerca de esa realidad, ¿no? Sí, sí, estamos teniendo muchos errores en Matrix últimamente. Marta Peirano, infinitas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por ilustrarnos. Es importantísima siempre tu opinión y tu presencia. Fíjate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Recordamos, hoy hemos empezado a las 12, como siempre durante este tiempo, esta pandemia, de 12 a 4, La Rosa de los Vientos. Os recordamos en la página web OndaCero.es, ahí está toda la información de lo que está ocurriendo en España, toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo y en la sección dedicada a este programa, los contenidos completos, los programas y también las entrevistas y secciones, OndaCero.es, y en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, más información sobre nuestro programa. Comenzamos aquí un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, en unos instantes en materia reservada con Fernando Rueda y después el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Y ahora más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen Silvia Casasola? Pues mira, recordamos. Tenemos tres personajes. Los tres participan en iniciativas para recaudar fondos contra el coronavirus. Los tres son conocidos internacionalmente. Pero, ¿quién puede ser nuestro protagonista si se le dan bastante bien los idiomas? Opción 1, Rafa Nadal. Opción 2, Leonardo DiCaprio. Y opción 3, Sharon Stone. elegir cuál es vuestra opción, ya sabéis, y escribir al correo rosa.vientos@onda0.es o al Twitter con @rosavientos. Y entre los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detallazo del programa. Para seguir. La 1 y 11 minutos, continuamos. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los fines de semana, Juan Diego Guerrero te informa de la última hora en la lucha contra el coronavirus. Esto es lo que está pasando ahí fuera. Datos sanitarios, económicos y sociales, la evolución en cada país, el análisis de la semana con la mirada puesta en los próximos días. Noticias fin de semana, sábados y domingos, a las 7 de la mañana, a las 2 y ahora también a las 8 de la tarde, con Juan Diego Guerrero. Gracias por estar a ese lado de la radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Seguimos aquí. Radio Estadio quiere estar contigo, haciéndote compañía, acercándote historias de deportistas y aficionados, iniciativas y proyectos, la cara más solidaria y humana del deporte. El domingo desde las 6 de la tarde, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Radio Estadio continúa contigo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. La CIA ha dado a conocer un informe en donde se duda un poquito de lo que ha dicho China y otros países, pero fundamentalmente China. La CIA está trabajando también durante esta pandemia. Ese es uno de los temas y muchos otros que vamos a comentar esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. No, hola, bello. Bueno, en las últimas horas en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho: la OMS nos miente. El presidente de los Estados Unidos dice que la OMS que ocultó información durante un tiempo. Bueno, y aquí en España se dice, por parte de algunos, que no se hizo caso a la OMS. ¿En qué quedamos? No, la verdad es que este es un tema bastante desagradable de tocar. Desde luego, sí, porque es que luego el hecho de que haya ya algunos, que estén pensando algo de lo que no hay, no solo no hay ninguna prueba, sino todo lo contrario, de que en un laboratorio chino se llevó a cabo un experimento y el virus salió de allí, pues no, es mentira, es falso, es un bulo, es un engaño. No, es absolutamente natural el virus. Me gustaría arrancar un poco porque diciendo que es verdad que hay un montón de mentiras que nos están contando y que los políticos, las instituciones y todos, ¿no? Pero en todos los países. No, por eso, a eso me estoy refiriendo, ¿no? No me estoy refiriendo a España, ¿no? Me estoy refiriendo en general también en España, pero me estoy refiriendo en concreto, a lo que nos sirve de percha para contar la historia de los espías internacionales y qué están haciendo, ¿no? Es decir, Donald Trump ha dicho, ha dado orden de que no se pague momentáneamente a la Organización Mundial de la Salud, precisamente en este momento, porque consideran que ha hecho una mala gestión y, sobre todo, que ha encubierto a China y que de alguna forma les han protegido. Y para esto se basa en un dato que, porque todas las cosas tienen una base que es cierta. Es decir, cuando Trump decide cerrar la frontera de Estados Unidos a China el 31 de enero, la OMS le critica y le dice que no debe llevar a cabo esa medida porque normalmente esas medidas no son efectivas y que además pueden causar un gran impacto económico, algo que decía la OMS, ¿no? Sin embargo, resulta que la propia OMS, además, ese mismo 30 de enero aplaudía a China, ¿no? Y decía que China, que había hecho todo, había tomado medidas rápidamente para identificar el virus, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, primero, no es verdad, China lo hizo mal, Xi Jinping acabó desatando incluso la ira de la propia gente, de sus propios ciudadanos, porque había un médico que estuvo alertando, el médico Li, que estaba alertando y alertando, y no le hicieron ni caso. Pero es que después la OMS mintió, digamos, en este tema, China mintió, pero Trump también mintió, ¿no? Porque Trump, que ahora está en una campaña contra China y con todas estas cosas, hay que recordar que una semana antes de tomar todas, el 24 de enero, antes de tomar las medidas estas de cerrar el tráfico aéreo con China, dijo textualmente, porque como este hombre lo escribe en Twitter, al final queda todo ahí, ¿no? Claro. Y dijo textualmente, China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus. Estados Unidos agradece enormemente sus esfuerzos y transparencia. ¿Y las que aquí ha dicho mientras tanto? Y, la, y ahí está, ¿no? Que es una historia de la de la CIA, de que a mí me recuerda a eso que os conté hace tiempo, que era la historia de los espías españoles en Irak, ¿no? Los espías españoles en Irak le contaron a Aznar que no había armas de destrucción masiva, y Aznar dijo que había armas de destrucción masiva porque es lo que a él le interesaba. Pues la CIA le dijo a Trump, peligro, cuidado, nos pueden estar engañando, pueden darnos datos que no sean los ciertos, hay que adoptar medidas. Y Trump, pues como hacen los políticos, los espías les informan y ellos hacen lo que les da la gana. Parece que hay un informe de la CIA que decía que igual se habían dado cifras de menos víctimas en Wuhan, en China. Ese informe de la CIA parece que decía algo, no sé si real o no, pero han cambiado esos informes de víctimas en Wuhan. Sí, sí. El problema es que la CIA... la CIA tiene, todo hay que decirlo, tiene un, no solo de la CIA, es de todos los servicios secretos americanos, disponen unas instalaciones en, que es el Centro Nacional de Inteligencia Médica, que es que está en Fort Detrick. Exacto, en Maryland, vamos a hablar un poquito Maryland de lo que hay ahí, ¿no? Porque es tremendo. Claro, es que ahí es... Ahí está, digamos que es para las amenazas biológicas, ¿no? Es un centro, y ahora se llama así, pero que es un centro que ha existido de siempre, ¿no? Y entonces, digamos que ahí confluye toda la información de Estados Unidos sobre este tipo de temas, ¿no? Entonces, lo que China es una gran amenaza para Estados Unidos, pero tremenda amenaza, ¿no? Entonces, eso obvio que ellos tienen en China, deben tener un gran despliegue. Así como España tiene un despliegue enano que no nos podemos enterar porque no podemos abarcarlo todo. Quiero decir que en China hay una representación, digamos, muy pequeñita, pero para Estados Unidos es un tema vital. Bueno, pues obviamente cuando esto surge en Estados Unidos, entre enero y febrero de este año... ellos, que ya tienen informes de lo que está pasando, alertan que hay un virus que se está propagando en China y que están minimizando la gravedad del brote y, de alguna forma, hacen llegar ese informe al presidente porque puede ser una gran alerta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, mediados de enero... digamos que desde Fort Detrick llegan otras amenazas, otros avisos, finales de enero vuelven a hacerlo, pero desde, es lo que os he dicho, desde ahí no hacen interés, porque a veces tú puedes informar, y es verdad que informas de montones de cosas, pero no cogen, no son receptivos a esa amenaza. Pero lo que ahora parece ser cierto es que la CIA sí informó. a su presidente de que algo raro estaba pasando ahí y que había que adoptar esas medidas. Y también os digo una cosa, si la CIA avisa, alerta a Estados Unidos, también es posible que alertaran a otros países. No deja de ser curioso que en su momento es como todo vuelve con el tiempo, pero al revés. En su momento, años 90, en Rusia, en la Unión Soviética, bueno, estaban en el cambio entonces, ¿no? Se decía que el SIDA se había creado en un laboratorio de Estados Unidos y que se había escapado. Qué casualidad, sí. ¿No? Se decía lo mismo, pero al revés. Sí, sí, sí. Esta es una historia que es una historia que ya está contrastada y por lo tanto la podemos contar cómo funciona el tema de la desinformación, ¿no? Porque esta fue una desinformación del libro, se llamó Operación Infección, ¿no? En el cual la KGB salió el SIDA, que una gran desgracia en el mundo, y entonces la KGB montó una desinformación. Quiere decir, vamos a contar una historia en virtud de unos elementos que puedan ser ciertos y vamos a mezclar otros que son falsos. Eso es una desinformación, porque tiene que tener esos elementos. Entonces ellos montaron una historia, y es que había el VIH se había fabricado en un instituto secreto que era precisamente el que os acabo de mencionar, en Fort Detrick, que eran los que hacían todas las investigaciones de estas de armas biológicas. Y que, pues eso, que se les había escapado, que había llegado. Lo que pasa es que ellos lo hicieron, en aquellos momentos no había redes sociales, y ellos pues cogieron a científicos amigos, cogieron a medios de comunicación cercanos y tal, empezaron a contar la historia. Y hubo muchos medios que se creyeron esa historia y la difundieron. Claro, Estados Unidos sabía perfectamente que Fort Detrick, ellos tenían la información de que Fort Detrick no se habría hecho nada de eso, ¿no? Estamos en los años 80, estamos con Ronald Reagan de presidente de Estados Unidos. Entonces ellos lo que hicieron fue una operación para contrarrestar esa desinformación. Primero investigaron y descubrieron que había sido la KGB por orden del Kremlin, posiblemente porque tenían alguno de los topos que tenían en aquel momento, les facilitó esa información. A partir de ahí, pues siguieron una serie de cauces hasta que consiguieron que en el 1987 desde Moscú se repudió esa teoría de la conspiración. Pero es que ahora con China... Estuvo años funcionando. Es que ahora con China y Estados Unidos ha pasado tres cuartos de lo mismo. Tú comentabas que Estados Unidos como que estaban acusando a que los chinos le habían también hecho tal, pero es que los chinos se le han devuelto diciendo no, habéis sido vosotros los que... No, en realidad la historia es al revés. Es decir, primero fueron los... Quiero decir, vamos a contar los hechos. Fueron los propios chinos los que acusaron a los estadounidenses. Acusaron, sí. Inventaron, y además yo tengo el nombre, el subdirector general del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, fijaros qué tarjeta tan grande tiene que tener para poder meter todo eso, sí. Que se llama Li Jianzhao, contó también, y luego en las redes sociales y tal, que la historia era más o menos así. Que en octubre de 2019 se celebraron los Juegos Mundiales Militares ahí, en Wuhan, y que acudieron soldados estadounidenses. Y que estos soldados... Y que lo fabricaron, sí. Llevaron el coronavirus ya fabricado y se lo llevaron al consulado que tienen los americanos, y a partir de ahí se propagó. Es decir, hicieron una acusación. Lo que pasa es que esta versión resultó tan ridícula y había tan pocos elementos de credibilidad que no se le contó mucho. Pero es que luego ha surgido la teoría que es más o menos la siguiente, o todavía a simplificar, ¿no? Es verdad que hay un laboratorio cercano a Wuhan, que es un laboratorio que es el Instituto de Virología, que está a pocos kilómetros precisamente del mercado donde dice que se dieron los primeros contagios. Ya sabéis que aquí siempre se busca el paciente cero, es decir, cuál es el origen, ¿no? Bueno, pues aquí lo que cuentan es que un trabajador de este instituto se infectó. Y entonces, por error, claro, ¿no? Y entonces se infectó sin ser consciente y entonces lo sacó de esas instalaciones sin ser consciente y obviamente terminó en el mercado, ¿no? Todo por un accidente, pero que fue lo que provocó eso. ¿Por qué? Porque el laboratorio dicen que es que tiene unas medidas de seguridad ridículas y tal. Y entonces empiezan y entran... que esto es lo que hace que curioso el tema, ¿no? Por ejemplo, hace 2 meses, uno de los máximos aliados de Trump, el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, dijo en la cadena Fox News el 16 de febrero que no sabemos dónde se originó el virus, tal, tal, tal, tal, tal, pero dice, sabemos que a solo unas pocas millas del mercado de comida este está el único superlaboratorio de bioseguridad que investiga enfermedades infecciosas. Esto que quedó como algo suelto ya demostraba de alguna forma una campaña de la gente de Trump para echar el muerto a los chinos. Bueno, pues luego ya empezó el propio Trump, a que al principio no se había creído y tal, a señalar a los chinos. Mike Pompeo, su jefe de lo que es en España Asuntos Exteriores, o sea, la Secretaría de Estado, volvió a contar otra vez la cercanía del Instituto de Virología con el mercado. Fijaros, que esto es muy importante, ¿no? Para crear una historia, ¿no? Es decir, esa persona que va infectada por error, ¿no? Y luego han entrado medios. Hoy citan los medios españoles a la Fox, que dicen que dan datos sobre eso, ¿no? La CNN, por ejemplo, ha dicho que Estados Unidos, tengo la frase textual, explora la posibilidad de que el coronavirus empezase en el laboratorio chino, y luego dice que también están explorando, es una de las muchas posibilidades que están explorando. Bueno, yo digo estas cosas que nosotros nunca sabemos la verdad, ¿no? Pero lo que está claro es que en estos hay elementos de que dicen que hay un cierto interés del gobierno de Estados Unidos y en concreto de Donald Trump de ganar las próximas elecciones. ¿En serio? Y que son en noviembre y que yo no digo que no sea, porque yo cualquier cosa que se demuestre, yo me la creeré cuando se demuestre, ¿no? Pero hasta ahora lo que esto parece es una teoría de conspiración de respuesta a los chinos. Y además también es necesario e importante, yo creo, decirlo, todos los informes y todas las informaciones en revistas científicas. Revistas científicas no son revistas que traten de ciencia, es otra cosa, está muy por encima. Todos, absolutamente todos nos dibujan la existencia de un virus natural, terrible, pero natural. Y ninguna aboga esta teoría de la conspiración, es contraria totalmente a la ciencia. Esta teoría, bueno, pues es una cosa que dice él, pero por una cuestión de guerra interna, de geoestrategia, pero no tiene mucho asidero en información real, en información científica. Por cierto, Fernando, ¿tiene algún valor o se hace en los servicios de inteligencia, en la CIA en este caso, pero también en otros, algún tipo de verificación de la información, de las cifras que dan los países de lo que está ocurriendo? Porque pues mira, en todos los países se dice que si se puede estar reduciendo la cifra oficial de víctimas. Eso es una de las misiones que están llevando a cabo los servicios secretos en este momento. La información que tenemos procede básicamente de los servicios secretos occidentales, incluido España, pero también de, sin ninguna duda, que la estarán haciendo los otros. El problema de ahora es que en esta situación, y todo el mundo lo entenderá, todos los datos relativos al virus y a sus efectos y a todo lo relacionado con eso está convertido en secreto de Estado. Pero fijaros, seguro que todos los países están ejerciendo una protección especial sobre los laboratorios y sobre los proyectos de investigación. Por ejemplo, digo, no solo sobre eso. Y ahora es muy importante saber si se, hay países como, por ejemplo, Rusia, que está más o menos con las fronteras cerradas y que no suelen dar la información, saber qué es lo que está pasando ahí, y sobre todo si lo de China, descubrir si lo de China realmente han sido estos que ahora han aumentado la cifra de fallecidos y han puesto 1.290 fallecidos. Eso no es un grave error. Estamos viendo que en España y en todos los países la contabilidad es eso. El problema es si realmente tienen controlado o no tienen controlado el virus. Uh-huh. Vamos a suponer que no lo tuvieran controlado y vamos a suponer que en lugar de 4.000 fallecidos ha habido 40.000 fallecidos. Incluso se lo están ocultando a su población, por ejemplo, claro, que no tengo ni idea. El hecho es que los servicios secretos están trabajando muy activamente en ese terreno y están procediendo al intercambio, es decir, verificar no solamente esas cifras, sino están buscando a las fuentes humanas y personales que puedan tener acceso a esa información para tratar de conseguirla y para tratar de almacenarla. Los servicios de inteligencia ayudan, los diferentes en cada país, ¿ayudan a sus gobiernos a obtener material sanitario? Pues mira, eso es algo que ya mencionamos en de pasada, el sábado pasado, cuando hablamos de España, ¿no? De que llevan a cabo aquello que el gobierno les pida. Y el gobierno a veces necesita abrirse camino en determinadas burocracias y en determinados sitios secretos para conseguir las cosas. Y ahora mismo se están produciendo peleas tremendas entre países para conseguir determinados productos. Esto es como cuando alguien vende un avión y hay cinco países que quieren comprarlo y intervienen sin que se sepa los servicios secretos para obtener la información y para tratar de llevarse ese producto. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Ya se sabe que, por ejemplo, que el Servicio Secreto de Israel, nada más y nada menos que el Mossad, participó en una operación encubierta para comprar equipos de prueba de COVID-19 en un país del extranjero. Si se sabe, se ha demostrado que Israel ha mandado a su servicio secreto a comprar productos que no son fáciles de conseguir, que hay que, a lo mejor, pues ¿qué quieres que os diga? A lo mejor hay que chantajear a alguien, ¿no? A lo mejor en todo esto que estamos viendo, ¿no? Pues ahí, en esos casos, están participando los servicios secretos, y ya os cuento el caso de Israel, que es una prueba fehaciente. ¿Y los servicios secretos de los diferentes países tienen algún departamento especial para la lucha contra las pandemias? Pues mira, así como Estados Unidos y Rusia, que hemos hablado, tienen esas secciones, digamos, biológicas encargados, más o menos pequeñitas, alejadas, de lo que los especialistas no dudan es que se va a producir un fenómeno similar al que se produjo, por ejemplo, con los atentados de claro, Londres. Claro. Había habido pequeños atentados antes, los años anteriores, pero la gente no reaccionaba. España tenía una sección, por ejemplo, de antiterrorismo yihadista árabe, enana. Estados Unidos, bastante pequeña. ¿Qué pasó después de esos atentados? Y ya nos cuento después de lo que pasó en España o lo que pasó. Y es que todos los países se pusieron las pilas y empezaron a dar al tema del terrorismo yihadista tal importancia que el CNI, por ejemplo, que tenía 2.000 y pico agentes, fichó más de 1.000. Es decir, para esa amenaza y para otras, pero eso. Entonces, hay una cierta certeza entre los especialistas en servicios de inteligencia en que esta pandemia va a generar que los servicios secretos creen unas secciones, unos departamentos especializados en la lucha contra este tipo de amenaza. No solamente porque sea una amenaza biológica, sino una amenaza de pandemia, porque ha demostrado que los países. Claro, yo os oía hablar antes de otros países que estaban más preparados y como Corea, y mencionabais que estaba más preparado, entre otras cosas, porque había tenido una experiencia de eso, ¿no? Claro, claro. Pues me temo que aquí... Que eso es importante. Claro, que no solamente, que en España se hará, se empezará a dedicar gente a eso en una sección, pero en otros países pasará exactamente lo mismo. Y durante muchos años tendremos secciones, igual que hay secciones de contrainteligencia, de terrorismo, de lo que sea, ¿no? Habrá una sección contra el tema de la pandemia. ¿Y en el CNI, en el espionaje español, también? ¿Hay algún grupo? ¿Habrá algún grupo? ¿Se ha estudiado este tema de alguna forma? De lo que no me cabe duda, no sé si lo han estudiado o no, pero ahora mismo, obviamente, hay una situación de crisis en la cual el CNI está dedicando elementos a eso, pero cuando esta pandemia pase, no me cabe ninguna duda de que habrá un crearán una sección en la cual, bueno, seguirá todo con todo este tema y seguirá, sobre todo, porque ahora mismo lo que hay que obtener es información de qué, cómo nos puede afectar, qué puede hacer, y bueno, y por lo tanto, de los 4.000 agentes, seguro que un porcentaje inicialmente alto se dedica a este tema. Fernando Rueda, ¿te parece que tiremos entre la manta? ¡Al ataque! ¡Vamos allá! Tirar de la manta la sección con la que Fernando Rueda finaliza cada semana Materia Reservada. Una sección que esta noche nos va a hablar de un submarino. ¿De quién? De la CIA, evidentemente. Pero un submarino que buscaba, ¿qué, Fernando? Pues ahora os lo cuento. Verás, la historia que os voy a contar comienza en 1968 y revolucionó el mundo de la tecnología y el de la minería. El principal protagonista fue Howard Hughes. Un multimillonario excéntrico que, si bien es cierto que hizo película, destacó por ser un empresario dedicado a las inversiones, en especial a las que tenían que ver con las nuevas tecnologías y más en concreto con la aviación. Muchos le odiaban, otros le admiraban, pero todos coincidían en que era un ganador, alguien que cuando apostaba por un negocio conseguía llevarlo adelante costara lo que costara. A mucha gente le sorprendió descubrir en ese año que Hughes se había convertido en el mecenas de una nueva aventura inesperada: crear una expedición marítima para extraer del suelo marino minerales de gran utilidad. Nunca nadie lo había intentado. Parecía el sueño de un loco, pero es que ese loco era uno de los grandes innovadores de la época, cuyo inigualable cuenta bancaria demostraba lo exitoso de sus empresas. En una fábrica rodeada del máximo secreto empezaron a construir el que bautizaron como Hughes Global Explorer, el barco capaz de cumplir con la misión, que pronto despertó la curiosidad de la comunidad científica. En las universidades se volcaron en tratar de explicar qué era la minería oceánica, y el debate traspasó las fronteras estadounidenses y llegó a todo el mundo. En julio de 1974, 6 años después de comenzar el proyecto, el barco construido expresamente llegó a 2.000 kilómetros de la costa de Hawái y se pusieron a trabajar. Los primeros días arrancaron del suelo marino distintos minerales, pero a partir de ahí, atención, todo cambió. Habían esparcido a rajatabla la cortina de humo y había llegado el momento de cumplir con la misión, con la auténtica, diseñada por la CIA y cuyos 500 millones de dólares de coste, una fortuna en aquellos años, había puesto íntegramente la administración de Richard Nixon. Ese barco se dedicó en las semanas siguientes a intentar rescatar un submarino nuclear soviético K-129 hundido en 1968, que sus dueños dieron por perdido al no hallar rastro de él, pero los estadounidenses sí lo habían encontrado gracias a sus medios tecnológicos más avanzados. El objetivo era sacarlo a flote desde los 5 kilómetros de profundidad para estudiar no solo sus misiles nucleares, sino toda la información de todo tipo allí almacenada. Y, lo más importante, hacerlo sin que los soviéticos se enteraran. De ahí la cortina de humo impresionantemente montada. El barco se les partió al intentar sacarlo. ¡Oh! Pudieron recopilar mucha información, pero no lo más importante para ellos, como los libros de códigos. Los soviéticos no se enteraron del engaño hasta un año después, el tiempo que tardaron los cientos de investigadores y empresas en descubrir que la inventada minería de metales valioso de los fondos marítimos era un engaño en la que Howard Hughes solo había puesto el nombre. Fue una perfecta manipulación, una gran operación de la CIA, aunque los resultados finales no fueron tan buenos como esperaban. Una operación típica de la guerra silenciosa. Fernando, parece incluso que cuando decimos esto hay que tenerlo presente, porque les dieron submarino por liebre. Pues sí, se lo dieron completamente, y lo que pasa es que, fijaros, nos hacen ver cosas, esta es la historia de la humanidad, ¿no? Nos hacen ver cosas que son absolutamente falsas. Trampitas. Si, deberíamos pensar en que si todo lo que nos están contando en general es todo real o hay una cierta dosis de ficción, que yo creo que siempre la hay, ¿no? Para eso están los servicios de inteligencia, en cierto modo, y para hacernos creer lo que no es. Y por eso escribes tú también, Fernando. Claro, claro. todo eso. No, y luego, lo que os he dicho, que una cosa es que los servicios secretos cuenten las cosas, y otra distinta es que los gobiernos quieran hacerles caso. Y luego hay periodistas e investigadores que cuentan la verdad, como Fernando Rueda, y lo hace aquí, en Materia Reservada, en La Rosa de los Vientos. Fernando, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos y besitos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost. Que esta noche os habla de los misterios en la luna. Es que se han cumplido 50 años de la misión del Apolo 13. De aquel Houston tenemos un problema y hay muchas cosas que todavía desconocemos. Temas, enigmas y misterios que tratamos esta noche con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un poquito lunático has venido hoy. Estoy lunático desde hace casi un mes de confinamiento. Oye, Josep, normal, el dicho dice, hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna. Mentira. Lo que había era un masón. Era un catalán. No, pero tienes razón, Bruno. Y a pesar de que es cierto que, no generalizo, hay catalanes como hay madrileños, como hay de todo, pero que hay muchos masones catalanes, y esa es una realidad que no tiene nada que ver, hay de todo. A lo que vamos, lo decías tú ciertamente, Houston tenemos un problema, celebramos el 50 aniversario, si es que se puede celebrar, ¿verdad? Un fiasco como el del Apolo 13, que todo hay que decirlo, ya estaba maldito solamente por llevar consigo el número de la... Del 13, claro. Sí. Fíjate que han cambiado las cosas a partir de entonces en la NASA, porque se sabe que preparan una especie de piscolabis antes del lanzamiento, juegan al póker, comen pan de maíz y dejan ahí una especie de torta que ni siquiera prueban para conjurar la suerte. Esto ocurre a partir del Apolo 13, que ya es casualidad que después de las 22 misiones Apolo, solo la 13 fracasara. Y hay más, si queréis buscar coincidencias, resulta que el cohete se lanzó a las 13 horas y 13 minutos desde el complejo 39 del Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy, que es 39 es la suma de 3 veces 13. Pero bueno, oye, que puestos a buscar. ¿Cómo afináis? Podemos encontrar muchas cosas. Pero es verdad que el tema de la Luna. Bueno, el Apolo 13, no lo hemos dicho, no llegó a la Luna porque se produjo un incendio en un tanque de oxígeno. Porque tuvieron un problema. Sí, efectivamente. Sí. Y tras 2 días de misión, tuvieron que regresar. Pese a eso, fíjate que Jim Lovell, que era el comandante de la misión, vio la Luna desde lejos, porque orbitó a su alrededor y después pues tuvo que regresar porque no, vamos, la misión se hacía completamente imposible. El día 17 de abril estaban ya sanos y salvos en casa, es decir, anteayer, hace 50 años, que se dice pronto. Pero es verdad que el tema de la Luna ha albergado, y lo decía Bruno, un montón de teorías conspiracionistas alrededor. Desde y lo podéis comprobar fácilmente, a la que colguéis cualquier cosa en internet diciendo que se ha llegado a la Luna, vais a encontrar cantidad de comentarios que dicen lo contrario. Sí. Y sorprende, ¿verdad?, que tantos años después y como ha avanzado... sobre todo algo que está tan demostrado. O sea, es que se puede dudar de otra cosa y viva la duda, ¿no? Pero de la llegada del hombre a la Luna, pues no. Yo creo que contribuyó mucho, Bruno, hubo un par de films, de películas, que fueron muy curiosas. Recuerda el documental de Arthur C. Clarke, que llenó de dudas al más pintado, yo hasta me incluiría en ese preciso momento y en ese contexto histórico. Y después han habido otras películas que han cuestionado a Kubrick, que han acusado muchas veces, ejemplo, de hacer un plató. Sí, ciertamente, ¿no? Es decir, que todas esas cosas han alimentado significativamente la idea de que no se había podido llegar a nuestro satélite. Y es que fíjate que con la tecnología de entonces, una gesta de estas características era algo extraordinario. Pensemos que estamos en un contexto de Guerra Fría, en el que los dos bloques, la Unión Soviética, Estados Unidos, luchaban por el mismo objetivo. No era un avance de la ciencia, era en el fondo la conquista del espacio para conseguir una supremacía bélica sobre el otro. Y de ahí que surjan, a partir de ese momento, otros proyectos, de los que, si quieres, podemos hablar a continuación también, como el proyecto Horizon o el proyecto A-119, que eran proyectos bélicos tras la conquista de nuestro satélite. Un satélite que es el único cuerpo estelar en el que el ser humano ha podido poner el pie hasta hoy, ese salto, gran salto para la humanidad, pequeño salto para el hombre, gran salto para la humanidad, que diría Armstrong. Por cierto, una frase que no fue, digamos, improvisada, ¿eh? La tenía ya muy estudiada antes de dar ese saltito de 1,20 m, bueno, desde la escalerilla. La estudió incluso antes de que estuviera como astronauta para la Luna. Sí. Tenía una obsesión. Quería decir, y ha pasado de la historia, pero la quería decir, yo voy a decir esto, y lo dijo. Bueno, menos conocido, y con eso respondo a tu pregunta, es el hecho, y para ello también tuvo que pedir permiso, a pesar de que hay dos versiones de la historia, Buzz Aldrin, para llevar a cabo un ritual en la Luna. Esto es mucho menos conocido. ¿Ah, sí? Para algunos, como él formaba parte de la Iglesia Presbiteriana... Que le encantaban estos temas a él, ¿no? Sí, bueno, sí. Tú sabes que al final de su vida aceptó muchas cosas que después de la misión pues eran simples silencios o incluso malas respuestas a los periodistas cuando se mencionaba el tema de los ovnis o el tema de los extraterrestres. Y sin embargo, al final de su vida pues terminó siendo un importante defensor de las tesis, llamémosle, extraterrestres, sí, ¿no? De que en nuestro satélite ya se había sido visitado previamente, antes que por los rusos o por los estadounidenses, pues ya había sido visitado por alguien que no era de este mundo. Pero es os decía que bueno, sigue. Ahora sí, os decía que él era masón. De hecho, si os fijáis en las fotografías oficiales, veréis un anillaco importante que, si tiene la suficiente resolución la fotografía, vais a poder ver que tiene una escuadra y un compás, que son los símbolos de la masonería. De hecho, hay una fotografía que también circula por internet, se puede encontrar también en algunos libros de historia, en la que él está sujetando una banderita, un mandil, para ser propiamente dicho, que es el que él llevó consigo a la Luna y que hoy día exhibe una logia californiana en sus paredes, de una forma muy honorífica, porque es el ritual que él llevó a cabo exactamente 33 minutos después de haber de que el módulo Eagle hubiera aterrizado en el mar de la Atlántico. ¿Y se sabe qué dijo? hijo o ha trascendido, bueno, algo? Bueno, no, vamos, hay mil versiones. Lo más normal es que fuera algún tipo de rezo, de oración o de plegaria, pero con algún tipo de significación más que religiosa, de tipo masónico. Y yo sé que algunos están tirando las pelos. Está diciendo Guijarro una cosa de religión con la masonería. Ojo, cuando hablamos de masonería, que en realidad deberíamos de hablar de masonerías en plural, en los orígenes de la masonería hay un libro fascinante que son Los orígenes cristianos de la masonería, en las que ese gran maestro del universo no es otro que Dios. Y por lo tanto hay algunas logias que han encontrado pues esa forma de unir masonería y religión cristiana, y él como presbiteriano pues obviamente lo consiguió. Podemos hablar también de la existencia o de un telescopio lunar que se encuentra en un cráter. Bueno, no, este es el nuevo proyecto que Trump ha decidido diseñar. Dicen algunos que para desviar la atención de toda esta cuestión epidémica que está costando tantísimas vidas en todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, que va en cabeza de este lamentable y triste ranking. Y es una propuesta de financiación para construir un telescopio dentro de un cráter en la cara oculta de la Luna. Ah, pero eso es porque como los chinos están también ahí instalados. Exactamente, exactamente. Qué pique tienen, qué pique. Sí, bueno, es que la Guerra Fría, y esto, recordad, si tenéis hemeroteca o en este caso audioteca, echad para atrás, porque ahora como año y medio, dos años, yo vaticiné en el programa que la Guerra Fría volvía de nuevo a nivel espacio en tres grandes bloques, que eran URSS, que eran China y que era Estados Unidos. Europa está un poco en medio de esa historia, pero no toma partido por uno o por otro. Parece que Europa de verdad está decidida por la ciencia y no por otro tipo de historias. Sí, la Agencia Espacial Europea como que ha perdido fuelle, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Ojo, está muy involucrada en muchísimos otros proyectos que están en complemento con la NASA y que ayudan también con la Agencia Espacial China. Pero parece que no tiene independencia y personalidad propia, que todo lo hace con otro. Exactamente, ese sería un poco la síntesis, ¿no? Y entonces este nuevo proyecto, que aún no está aprobado, está en fase de análisis, contemplaría hacer el envío de un cargamento a la cara oculta de la Luna, a un cráter previamente definido. El cráter lo que haría es, pues como de gigantesco Arecibo, para entendernos, ¿eh? Sería ya el cuenco propiamente dicho del radiotelescopio. En los bordes de este cráter aterrizarían robots que se encargarían de desplegar una malla de alambre de un kilómetro de diámetro, y estos mismos robots serían los que escalarían la pared del cráter lunar para conectarla con la parte principal y formar el reflector de un radiotelescopio. ¿Qué conseguirían con esto? Pues hombre, de entrada se sacuden toda la terrible, digamos, interferencia que genera miles y miles de satélites y miles de toneladas de basura espacial que circunvalan la Tierra y que generan, aparte del propio ruido atmosférico de la Tierra, ¿no?, que son captados y que por lo tanto tienen que digamos, eliminar todo este ruido de las escuchas, pues en la Luna todo esto estaría garantizado y por lo tanto sería un telescopio importantísimo de cara a mí, que me apasiona el tema de la vida extraterrestre, a captar la vida extraterrestre, pero también a captar muchas otras cosas que ayudarían a tener un mayor conocimiento del universo. Pero fijaos, en cierta medida, que si se han conseguido cosas e informaciones, se ha logrado ampliar nuestro conocimiento con telescopios que están por encima de la atmósfera, como el Kepler, como el el Hubble. ¿Qué no se conseguirá con un telescopio que está en la Luna? Va a cambiar la historia de la ciencia y quizá gracias a eso se va a conseguir lo que tú señalas, encontrar evidencias muy fuertes de la existencia de alguien fuera. Todo será que realmente pueda llevarse a cabo esta iniciativa, porque presupuestariamente estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. o si se trata realmente, como dicen los críticos, de una maniobra de distracción. Pues esto ha sido un clásico de la conspiración, ¿verdad? Cuando hay una preocupación global, pues se busca poner el foco en otra historia llamativa para que de alguna manera te olvides de lo primero. Y esto me recuerda a que, por ejemplo, hubieron dos iniciativas en la Guerra Fría que son muy parecidas a lo que está haciendo Trump, y voy a hacerlas al revés. Empezamos por la más moderna, que fue en 1966, el llamado Proyecto Horizon. No sé si os suena o no os suena. Es el proyecto de hacer una base estable estadounidense en la Luna, operativa para 12 astronautas, con bombas nucleares y rayos solares concentrados. Es decir... ¿Pero está Bruce Willis o no? Solamente faltaría, porque era convertir la Luna en una especie de estrella de la muerte para, en este caso, machacar a los soviéticos desde el espacio. ¿Vale? Mamma mía. Fíjate que todo esto se supo gracias al famoso WikiLeaks. Se interceptaron miles y miles de correos y en ellos se habla del bombardeo de por parte de los rusos a una hipotética base lunar. Y digo lo de hipotética porque inmediatamente me trajo a la mente esta historia del proyecto Horizon, que figuraba en otros proyectos secretos mucho más antiguos. Otro proyecto secreto igualmente llamativo que tiene que ver con la Luna y con esa especie de fijación por lo nuclear que tenían los estadounidenses, 1958. Ahí estaba todavía Estados Unidos por detrás en la competición espacial. Recordemos que Rusia había puesto en marcha en 1958 los dos Sputniks ya, que habían circunvalado la Tierra y que además lo habían hecho con todo lujo, es decir, mandando una señal VIP que no estaba codificada, publicando incluso las frecuencias para que pudieran constatar los norteamericanos que estuvieran a la escucha que aquello no era un fake, sino que realmente esa pequeña bola de 60 centímetros, que lo piensas, es una cosa muy pequeña, dio la vuelta, circunvaló la Tierra por primera vez. Poco después les pasarían de nuevo la cara por la mano, poniendo en órbita a Yuri Gagarin, bueno, antes con la perra Laika, que sería el primer ser vivo que pobrecita, ahora lo sabemos, eso es algo que tampoco se dijo, fue una verdadera tortura para ese animal que no llegó a completar ni una sola vuelta a la Tierra con vida, porque por lo visto las condiciones del calor que estaba sufriendo el pobre animal dentro de la cápsula fue extraordinario, murió literalmente abrasado. Y os decía que en 1958, en ese contexto, un militar estadounidense llamado Leonard Reitfield pone en marcha un proyecto secreto que se llama A-119, en el que lo que se pretende es hacer estallar en el limbo lunar una bomba atómica para que fuera visible desde la Tierra, es decir, que tú pudieras ver el hongo nuclear en cualquier lugar del limbo, es decir, del perfil, del horizonte de la Luna, para que aquello llenara de horror a los rusos. Con lo cual, dijeran, ojo, que estos, si han sido capaces de hacer estallar una bomba en la Luna, la pueden hacer estallar en cualquier lugar del mundo. Para ello involucraron incluso a personajes tan conocidos como Carl Sagan, quien por fortuna dijo que las consecuencias de hacer explotar una bomba nuclear en la Luna podían ser también terribles para la Tierra, en la medida en la que la radiación podía llegar hasta aquí. Digamos que la demostración de fuerza podía tener un peligro unido. ¿Hola? Hola, Josep. Hola. Josep. ¿Sigues ahí? No sigue ahí, Josep. Os había perdido. Ha sido el hongo lunar que le ha dado. Ya para finalizar, de todas formas, una de las personas, uno de los escritores de ciencia ficción, de ciencia, de lo que sea, más importantes y que nos encanta y que tiene mucho que ver con la Luna, con el Apolo 11, es la figura de Julio Verne. ¿Cómo no recordarla? Ahora, él soñó con la llegada del hombre a la Luna, pero parece que soñó acertando alguna cosita, ¿no? Bueno, no una, más de una, y esto es lo verdaderamente asombroso, porque no solo porque Julio Verne describió un proyectil de forma cilíndrica, que se parecía de alguna manera a los Saturno y al módulo Columbia, sino que los cálculos de velocidad que llevó a cabo establecían para su obra de ficción una velocidad de 10,9 kilómetros por segundo, mientras que la misión real de la NASA fue de 11,2. Es decir, era muy estrecho el margen. Y esto ocurrió con varias cosas, como por ejemplo el cálculo perfecto del lugar de lanzamiento de las naves. Verne sitúa el lanzamiento del proyectil desde Florida en los 27 grados 7 minutos latitud norte. Y esto lo hace con el fin de que el satélite, de que la Luna pudiera estar en el cénit, y los lanzamientos de las Apolo se hicieron desde el Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy, que está a 28 grados 35 minutos latitud norte. Es decir, solo un grado de diferencia. ¿Queréis asombraros más? Sí. La distancia de la Tierra a la Luna, que podía tener la referencia, por ejemplo, de los griegos, que establecían más o menos en unos 384.000 kilómetros de distancia, Verne la establece en 398.396 en su apogeo y 352.277 en su perigeo, es decir, su momento más lejano y más cercano. Bueno, el de la NASA es de 384.400 kilómetros, es decir, dentro del rango programado. Los lanzamientos se realizaron el 16 de julio, es decir, hay toda una serie de cosas que parecen que realmente los ingenieros de la NASA leyeron el libro de la Tierra a la Luna para inspirarse la misión, y que no fuera esto fruto de una casualidad. Pues puede ser, pero a mí no me gustaría que te fueras sin que nos contaras qué hay de verdad, porque sabes que ha sido muy viral el tema de que se han visto unos posibles ovnis cerca de la Luna, porque no es la primera vez que dicen que cerca de la Luna se han visto objetos volantes no identificados. Siento desilusionar cuando comentaste, creo que fue la semana pasada, la cosa a mí ya me olía mal, era demasiado bonito. Para que los oyentes se pongan en situación, hay un plano muy corto efectuado desde la Tierra, obviamente, por algún fotógrafo, no sé si profesional o amateur, pero con un zoom extraordinario, que muestra un primer plano planísimo de la Luna en ni siquiera en una noche, sino que se ve de un color azul, un azul cielo en esas tardes de luna llena, y aparecen como saliendo del otro lado, como del horizonte lunar, tres o cuatro objetos que proyectan incluso su sombra en la superficie y luego se desvanecen en la cara no iluminada por esa luna. Bueno, la desaparición es lo que delata claramente que se trata de un efecto no espacial, sino especial, efectuado pues con lo que se llama una máscara, que lo que hace es evitar que el modelo que tú has utilizado para proyectar desaparezca de la visión. Ese es un primer punto, y el segundo, que es el de la razón, ¿no? Si los objetos que proyectan esa sombra, tomando como referencia cualquiera de sus cráteres, estamos hablando de objetos que tienen centenares de kilómetros de longitud, y obviamente no se moverían ni con la ligereza que lo hacen, ni en la forma en la que los movimientos delatan, que se trata pues de modelos 3D y de efectos especiales generados por ordenador. Hasta aquí el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Gracias, Josep. Ha sido un placer. Chao. Hasta la mañana. Próxima. Chao. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:05, continuamos en La Rosa de los Vientos, un programa que hoy ha empezado a las 12, que va a estar hasta las 4 de la madrugada. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter, en Internet, Almohadilla Rosavientos. qué os vamos a hablar en los siguientes minutos? Pues os vamos a hablar, entre otras cosas, de nada más y nada menos que de los eunucos de Dios. Y vamos a hablar también de radioactividad. En Eureka, Comado Martínez, vamos a saber qué es radioactivo y no solamente son las bombas, hay muchas cosas que lo son. Pero antes, más pistas, vamos a conocer algo más sobre el personaje oculto de esta noche. Pues mira, recordamos que las tres personas que tenemos en el concurso, que ahora recordamos otra vez los nombres, pues se recaudan fondos contra el coronavirus, que son muy, muy conocidos internacionalmente y que se les da bastante bien los idiomas, por lo menos uno de ellos. ¿Y quién puede ser este personaje si ha colaborado en numerosas ocasiones con Robert De Niro? Os damos las tres opciones: Rafa Nadal, Leonardo DiCaprio o Sharon Stone. Ya sabéis que nos tenéis que decir cuál es vuestra opción en el correo en rosa.vientos@ondacero.es o también nos podéis escribir en Twitter con almohadilla rosavientos. Decir cuál de los tres pensáis que es el que ha colaborado mucho con Robert De Niro y nada, si tenéis suerte, pues tendréis un detalle del programa el que acierte. Los golpes y jamás me rendiré. Las 2:07, continuamos. Se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. La rosa de los vientos en Onda Cero. Lo que vamos a conocer ahora es una historia tremenda, una historia que nos habla de creencias, de religiones, de sectas, nos habla de eunucos, porque todo parte de una idea: el sexo y los pensamientos impuros son pecado, y como el mal es tan grande, pues eso, deciden cortar por lo sano. Con el investigador, con el escritor, con Carlos Montero. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Hola, Carlos. Una historia tremenda, la de los eunucos de Dios, Bueno, luego hablamos de una secta, pero el tema de los eunucos existe desde siempre. Sí, desde prácticamente el comienzo de las civilizaciones. Ya se decía que en Babilonia y en Sumeria ya existían los eunucos. Como guardianes de los harenes, de los grandes señores, ¿no? Y llegó incluso a ser un negocio floreciente en la Edad Media. ¿Un negocio por qué? ¿Qué hacían? ¿Los vendían unos a otros? Claro, no solo se vendían, sino que se fabricaban esos eunucos. O sea, se cogían esclavos en expediciones militares y se les practicaban la castración. En concreto, se habla de que en las mismas playas de Almería, En las noches oscuras, en las noches con mucha niebla, en las que la visibilidad era poca, los pilotos de estas naves, de los barcos que se acercaban a la costa, se guiaban muchas veces por los gemidos de estas personas que las habían castrado, que las habían convertido en eunucos, porque las enterraban todo el cuerpo, a excepción de la cabeza, para que el salitre y el yodo del ambiente marino ayudara a cicatrizar estas cicatrices, ¿no? Estas heridas. ¡Qué tortura! Y era por Dios. Realmente, realmente aterrador. Y por lo visto existía una rama de la... eran los llamados judíos radanitas, que tenían una red de comercio de eunucos que abarcaba desde el norte de Europa hasta China. Es decir, creaban, procesaban a las personas para convertirlos en eunucos, ¿no? Incluso y dentro del producto que vendían existían los eunucos totales y los eunucos parciales. ¿Pero era como una especie de esclavos? Sí, bueno, de prisioneros de guerra. Se cogían prisioneros de guerra y se convertían en eunucos. Se les cortaban los genitales. También me imagino que cogerían a niños sin hogar y después de cierta... cuando llegaran a la edad adulta se les convertiría en eunucos, porque estaban muy demandados para ser pues los guardianes de los harenes de los grandes señores de la época. Uh-huh. Existían varios tipos y siempre han existido en todas las religiones, porque no es algo propio del cristianismo, es algo propio de cualquier religión, porque todas tienen ese sentido de que es pecado o mal lo que tiene que ver con el sexo, y bueno, pues para ellos esto es una forma de eso, de cortar por sano. Claro, a ver, cuando hablamos de eunucos, de guardianes de harenes, lógicamente nos viene a la cabeza el mundo musulmán, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, en Bizancio, que era cristiano, en el siglo II, también habían eunucos. En Roma habían eunucos también. O sea, que no es solo de la religión musulmana o judía, ¿no? Sino que se ha dado en todas las religiones y también en el cristianismo. Pero lo que pasa es que con el cristianismo es por otras connotaciones, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Porque el cristianismo lo vincula al pecado. El sexo, exacto, ha sido peligroso siempre. Peligroso. Eso es lo que se dice, lo que es la creencia. Pero ha sido siempre enemiga de los defensores de la creencia o de los garantes de esas creencias. Y utilizan pues el pecado como lo libidinoso. Pero no deja de ser una forma, digamos que, de autoflagelación extrema. Porque sí, sí, el cilicio vale, pero esto es como el extremo, es lo máximo que se puede hacer. Claro, sí, sí, esto ya es el autocastigo, el llevado a la máxima expresión, ¿no? Porque siempre es cierto que hay muchas, hoy en día también existen, ¿no? Sectas o digamos, ramificaciones de la religión cristiana que practican la autoflagelación como un medio de expiar los pecados. Pero en este caso era llevarlo al máximo extremo, ¿no? Era el pecado de la carne, por mucho que tú hicieras un voto de castidad, por mucho que tú guardaras un celibato, eso no te quitaba de tener pensamientos impuros. Entonces, de tener tentaciones. Exactamente, porque la naturaleza es la naturaleza, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces se llegaba a este extremo de castrarse, tanto hombres como mujeres, como vamos a ver más adelante. Sí, también. Claro, pero porque está vinculado, o lo pensamos, a lo masculino, pero también está vinculado a lo femenino, ¿no? Claro, claro. Sí. En concreto se toma el momento en el que Eva le da la manzana a Adán. Ajá. Se interpreta por parte de estas sectas que ahí empieza todo el pecado del mundo a través del sexo, en el momento que estas dos personajes se convierten en seres sexuales. Y es una interpretación que ellos hacen de la Biblia y de los textos sagrados que les hace pensar que la castración total o parcial, pero tanto masculina como femenina, es el camino de acercarse a Dios, ¿no? Claro, la conexión, porque tú antes hacías mención de esos soldados o ese botín de guerra, ¿no?, que cogen presos y que involuntariamente, porque ellos no quieren, cogen y les castran. Pero en este caso lo que estamos hablando es que gente voluntariamente, exactamente, que ahí está el punto y el quid de la cuestión, quieren castrarse para tener esa conexión divina, ¿no?, y no estar tentados. Sí, mira, yo el tema de las personas castradas los digamos que los clasifico en cuatro grupos. Las personas que por enfermedad o por accidente, pues por desgracia, pierden los órganos genitales, que también los hay. Los eunucos, los castrati, que eran eunucos pero destinados al canto, a ser sopranos, a tener voz de niño durante toda la vida. Y luego los castrados por voluntad religiosa, porque ellos quieren y porque deciden dar ese paso. Los castrati también es un fenómeno digno de ser conocido, porque era una forma de conseguir a alguien que destacara en algo, en la música en este caso, y para hacerlo, para lograrlo, pues se castraban. Los castraban. Sí. Y luego hay castrados que les quitan solamente los genitales, pero no les quitan el pene. Exacto. Eso, digamos que era... Y ahí viene una expresión, ¿no? Sí, lo de acojonarse. Exacto, acojonarse, sí. Sí, eso tiene una explicación, porque los eunucos, los destinados a guardar los harenes de estos señores, los más codiciados eran los castrados totales, es decir, sin testículos y sin pene. Lo que pasa es que eso conllevaba un riesgo porque morían más durante la operación. Para que nos hagamos una idea, las operaciones se hacían a lo vivo, a lo bestia, sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de control, y por supuesto morían muchos de infecciones, ¿no? Que sobrevivieran a esa barbarie. Luego estaba el tema de la infección, estamos hablando de la Edad Media. Y entonces los castrados, digamos, parciales, que mantenían el pene, se tenía la creencia de que ocurría un hecho muy curioso, y es que en el momento de hacerse esa operación, la persona que la sufría entraba en tal estado de pánico que las gónadas se absorbían. ¿Vale? De ahí entonces, la expresión que decíamos antes. Exacto. Claro. Sí, o ponerte los de corbata, ¿sabes? Sí. Porque te subían hasta la garganta. Pero se escondían, quiere decir, exacto, más o menos, ¿no? Para que se extirpaba lo que era la bolsa escrotal, se cosía y luego esa gónada volvía a su sitio, ¿no? O intentaba volver a su sitio. Entonces se pasaban, existía la creencia de que pasaban por castrados personas que no estaban castradas. Y entonces tenían relaciones sexuales con las mujeres de los harenes, porque estamos hablando de cientos, incluso miles de personas, de mujeres, de esposas de un gran señor, y claro, este señor no podía atender a todas, y tenían relaciones con estas mujeres. Entonces, el más codiciado era el castrado total, el que no tenía ni pene ni testículos. Vamos para evitar para evitar precisamente que hubieran embarazos. Jolines, vamos a hablar de un caso concreto, de una secta. La secta, que creía en lo divino, pero que utilizaba la castración. La secta Skopski. Los Skopskis o Blancas Palomas se llamaban también, porque se pensaban que eran tan puros que comparaban su pureza con la blancura de la nieve. Por eso viene el nombre de Blancas Palomas. Esta secta nace en Rusia, en la Rusia de los zares, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, y nace en un contexto de una Rusia muy empobrecida, muy rural, en la que había mucho analfabetismo, y la mayoría del consuelo que estas personas que estaban subyugadas al poder del zar y de los nobles encontraban era con la religión, ¿no? Entonces nos encontramos que Rusia en ese estado, en ese contexto, es un crisol de sectas. Aparecen desde los starets, que eran unos vagabundos que iban por los caminos y se autodenominaban los elegidos de Dios. Había otra secta, que fíjate lo que hemos hablado, ¿no? El pecado de antes, pues estos eran los Yiltsi, y estos se abandonaban al pecado porque tenían la creencia de que Dios iba a quererles más por pecar más. Porque siempre que pecado, iban a perdonarles si hicieran lo que hicieran, ¿no? Exacto, no, que cuanto más pecaran, más se iban a acercar a Dios, fíjate, porque Dios ama a los pecadores. Entonces estos se abandonaban a orgías, en fin. Esta es la secta que Rasputín influye, en cierta manera, a Rasputín, ¿no? Porque Rasputín ejercía un poder espiritual sobre la zarina, pero también ejercía un poder sexual sobre las otras damas de la nobleza rusa, ¿no? De hecho, la persona que lo asesina, que es Félix Yusupov, su mujer era amante de Rasputín. O sea que estos se dedicaban a todo lo contrario. Carlos, que él tenía, bueno, como muchos gurús de este tipo de cosas, las decía que se purificaban, ¿no? Que si tenían relaciones con él, que se acercaban más a Dios y que se purificaban. Exacto, y que pecaran con él, que si pecaban con él no pasaba nada. Todo listo. Sí, se lo tenía muy bien montado, sí. Y luego existían otras sectas que eran de flagelantes, de autoflagelación, ¿no? De autocastigo. Pues una de estas sectas, que sean los Kilsi, que se llaman, la traducción en ruso es flagelo, de aquí salen los Skopski, ¿vale? Es una escisión de esta secta, porque estos los Kilsi sí que se autoflagelaban, pero uno de estos miembros de esta secta, que se llama Kondraty Selyanov, piensa que con la autoflagelación no es suficiente. Entonces va un paso más allá y primero intenta mantener un celibato lo más estricto posible, pero se da cuenta de que sigue teniendo pensamientos impuros y entonces se manda a castrar delante de sus fieles. Y es ahí cuando salen los Scopsis, ¿no? Los llamados las blancas palomas. Y pues por increíble que parezca, no solo sobreviven, sino que además se expanden por toda Rusia. ¿Cómo fue el final de esta secta? Porque tuvo un desarrollo, tuvo un crecimiento, pero ¿se acabó con esa secta totalmente? ¿Se ha acabado totalmente en el mundo con ese tipo de creencias? Pues a fecha de hoy parece ser que sí, pero esta secta se llegó a tener noticias de ellas hasta 1960. O sea, se creyó exterminada con la llegada de la Unión Soviética, pero sí que hay noticias de que llegan hasta la década de 1960. Y no solo en Rusia, sino que también parece ser que pasaron a Rumanía. O sea, se llegaron a extender al país de Rumanía. Y como dato curioso, esto es un rumor, no está probado, se dice que Grigori Malenkov, que fue el sucesor de Stalin y fue primer ministro de la Unión Soviética en los años 50, era en realidad un Skopti. Jolines. Sí, sí, o sea, que practicaba estas... Bueno, estas que cosas, no practicaba. Había, que no, exacto, no sí. practicaba, había practicado sí. la castración y entonces... Pero esto no está probado y es un rumor... Ah. Pero que vamos, que llegaron, sobrevivieron hasta la llegada de la Unión Soviética, podríamos decir. A mí me gustaría que comentaras la barbaridad que hacían con la castración de las mujeres. Sí, pues eso era la castración era tomada como un bautismo, se le llamaba el bautismo de fuego. Entonces, las personas que se sometían a este bautismo de fuego, a esta castración, se les permitía antes haber tenido un hijo, es decir, haber tenido descendencia. Y entonces se hacía por dos partes, la parte femenina, la parte masculina. La parte masculina también existía la castración total o la castración parcial, los llamados sellos mayores o sellos menores, ¿no? Podías elegir si te castraba solo, te extirpaban solo los testículos o te extirpaban completamente. Y en el caso de las mujeres se realizaba con hierros calientes, con hierros al rojo vivo, y se extirpaban los pechos, y se aplicaban estos hierros calientes al sexo femenino, a la vagina, ¿no? Las dejaban pues inutilizadas. La castración, las creencias en la castración, las sectas, una forma de autoflagelación exagerada, extrema. La verdad es que es un tema que encoge el alma totalmente, pero es una realidad que tiene que ver, insistimos, con las creencias extremas. Carlos Montero, mil gracias. Nos has dejado encogidos, encogidos. Y más de uno tiene ahora mismo un dolor así muy íntimo, ¿eh? Sí, un dolor punzante. Sí. Chao. Pues sí. Cuídate. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De los vientos en Onda Cero. Eureka. Tendemos a pensar que la radiactividad es cosa de las bombas atómicas, pero es mucho más. Y es que vivimos en un mundo radiactivo. Y no es una metáfora, es la realidad. Y lo tratamos aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Es que la radioactividad está en muchas más cosas de lo que imaginamos. Las bombas, es poquita radioactividad. Bueno, hay cosas que... Sí, bueno, que tiene mucha, pero me refiero que lo que nos afecta no son las bombas, es el, por ejemplo, los plátanos. Sí, pues los plátanos son radioactivos. Sí, sí, sí, por eso lo digo, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que son radioactivas que ni siquiera imaginaríamos. Lo que pasa es que tú lo dices, es que parece que hablamos de radioactividad que nos viene a la cabeza. Pues la bomba atómica, claro, Fukushima, claro. Sí, sí. Chernóbil, estas cosas, ¿no? Y lo cierto es que vivimos en un planeta radiactivo y es el precio que pagamos por vivir en el planeta, porque realmente es que es radiactivo, porque la Tierra tiene isótopos radiactivos y están por todas partes. Y si sales al espacio exterior es peor, o sea que que se quede aquí la gente con nosotros escuchando La Rosa de los Vientos, porque nosotros también somos radiactivos, la radio también. Las personas también lo son, algunas personas más sí. que otras, pero... Sí. Y el mundo es radiactivo, es que no nos imaginamos, no sospechamos en todo lo que hay radiactividad. Claro, simplemente en el planeta Tierra hay isótopos radiactivos naturales como el uranio, el torio y cosas así, y cada segundo nos atraviesan 50.000 rayos gamma del planeta Tierra, más unos 30 neutrones y más de un centenar de rayos cósmicos procedentes de, yo qué sé, de otro planeta, ¿no? ¡Qué que bonito, es lo que, Bueno, sí, estamos recibiendo entre 1,1 y 1,5 milisieverts por año en función de la zona donde vivíamos, y si te haces un TAC, por ejemplo, pues habrás recibido 7 milisieverts, algo así como 3 años de radiación natural, en la Tierra. Fíjate, dormir al lado de alguien, sí. dormir al lado de alguien te da así como 0,05 microsieverts, que es una millonésima de sieverts, pero ahí están, ¿no? Y vivir un año a 80 kilómetros de una planta nuclear, 0,09 microsieverts, cosas así curiosas. Comerte una banana, lo que tú has dicho, un plátano que contiene de potasio, bueno, 40, ¿no? Pues 0,1 microsieverts. Radiografía de un brazo, por ejemplo, un microsievert. Un monitor CRT de tubo, de estos que había antes y tal, un microsievert. Y si vas al dentista a hacerte una radiografía, 5 microsieverts. Volar, por ejemplo, eso es importante, que la gente no se lo piensa. Volar en un avión, un vuelo de 6 horas, son 40 microsieverts, ¿vale? Que es el doble que una radiografía de tórax, que son 20 microsieverts. Sí. Y la gente que, por ejemplo, radiación en Tokio, en las semanas próximas al accidente de Fukushima, la dosis sería de 40 microsieverts. Vivir en una construcción de piedra, de ladrillos o cemento durante un año, 70 microsieverts. Y dosis total recibida en la ciudad de Fukushima durante las 2 semanas posteriores al accidente, 100 microsieverts. Pero vamos a hablar de dosis de letales, ¿vale? Sí, porque la verdad es que con todo lo que nos estás comentando y diciendo... con todo lo que tiene radioactividad, nos están entrando ganas de ser astronautas y irnos aquí, ¿eh? Pues astronauta es una de las profesiones que más radiación, que más está expuesta a la radioactividad, porque realmente un hombre en una estación espacial recibe así como 80 milisieverts, ya no microsieverts, 80 milisieverts cada 6 meses. O sea, que ni siquiera eso. O sea, es un trabajito como que, wow, yo creo que es el trabajo que más radiactividad. Sí, pero ¿sabes quién recibe todavía más radiactividad que los astronautas? ¿No te lo vas a imaginar? No, a ver. Los que fuman. ¿Ah, sí? Sí. Entre los objetos más cotidianos y que puedes encontrar y las cosas que hacemos así que no te lo esperas y tal. Pues fumar. Los que más radiación reciben en la Tierra son los fumadores, porque los pulmones de un fumador reciben de media así como unos 160 milisieverts, tampoco he dicho microsieverts, al año, debido al plomo y al polonio radiactivo que contienen los cigarrillos, la planta de tabaco. El radón es otro ejemplo de radiactividad natural, que también está presente en determinados terrenos, y si se acumula en lugares con poca ventilación, una bodega, un sótano, pues puede ser muy peligroso para la salud. Imagínate un edificio, tu casa, una escuela, sí, ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud tiene directivas al respecto. La Unión Europea también se reunió en 2018 para obligar a los distintos países, o sea, esto fue ayer, ¿eh?, a adoptar medidas de seguridad para controlar niveles de radón. Y pues en España, por ejemplo, los niveles donde hay mayor concentración o donde, ¿sabes?, pues son las de suelo granítico, Galicia, Madrid, por ejemplo. Y aquí en España hay un plan nacional, está en marcha para tomar medidas contra eso, contra el radón, a través del Consejo de Seguridad Nuclear de España. Entonces, a ver, esto es como la sal, a ver, lo de la radiación. No nos pones muy contentos, ¿eh? Tú la sal, no pasa nada, la sal es, puedes tomar sal, ¿sabes? No pasa nada, si te tomas como 60 gramos de sal, igual te mueres. Sí, ¿no? Claro. ¿Sabes? ¿Pero por qué te mueres? ¿Por la radiación lo que quiero decir es que tiene que ver con la cantidad, por ejemplo, las dosis chungas, ¿vale?, de radiación. Pues, por ejemplo, peligrosas, ¿no? 10 minutos por lo cerca del núcleo expuesto de Chernóbil, 10 minutos, eso eran 50 sieverts. No ya ni microsieverts ni milisieverts. O sea, 50 sieverts, 10 minutos cerca del núcleo expuesto de Chernóbil. Bueno, eso es letal en el instante, vamos. O sea, 8 sieverts ya es una dosis letal incluso con tratamiento. O sea, te mueres. 4 sieverts es envenenamiento severo. Con, vamos, que con sobrevida ocasional si tienes un tratamiento rápido. 2 sieverts es envenenamiento severo también, ya solamente 2 sieverts. Y si vamos bajando a milisieverts, 400 milisieverts es una dosis causante de síntomas ya inmediatos. 400 milisieverts, ¿vale? 100 milisieverts es la dosis anual más baja vinculada ciertamente con el desarrollo del cáncer. 50 milisieverts es la dosis máxima permitida en Estados Unidos para un trabajador expuesto a la radiación. No les dejan ya hemos visto que los astronautas son otro mundo aparte, pero 50 milisieverts es la dosis máxima permitida por la ley en Estados Unidos para que un trabajador esté expuesto a la radiación. Y luego, pues imagínate, si 50 es el máximo, pues luego ya iríamos bajando, ¿no? Pues 7 milisieverts es una tomografía de tórax, 6 milisieverts una hora alrededor de la central de Chernóbil en el año 2010, 4 milisieverts dosis de fondo normal anual, 2 milisieverts una tomografía de cerebro y 400 microsieverts ya, pues una cosa ya mucho más baja, pues una mamografía. O 390 microsieverts, pues sería la dosis anual de potasio natural que tenemos en el cuerpo y cosas así. Es curioso, ¿eh? Siempre que hablamos de radioactividad aparece un hombre, una de las personas, una de los científicos más importantes de la historia. Hablamos de la insigne Marie Curie. ¿Qué tuvo que ver con la radioactividad? Que parece que un poco fue la causa de su muerte, ¿no? Pues sí, imagínate, Marie Curie, que descubrió el radio en 1898, el polonio, el radio, ambos elementos radiactivos y más poderosos que el uranio, y fue como un boom, porque gracias a ese descubrimiento hoy tenemos radioterapia para luchar contra algunos tipos de tumores malignos, entre otras enfermedades, y gracias a eso tuvimos y tenemos los rayos X, o sea, tú imagínate lo que eso supuso en esa época, ver a través del cuerpo. Era una cosa impresionante, que además salvaron miles de vidas en la Primera Guerra Mundial, cuando ella inventó la máquina de los rayos X portátiles, que eran unas unidades móviles sobre ruedas, que eran coches para hacer radiografías. Y como esta mujer necesitaba financiación y ayuda, Marie Curie, pues recurrió a la Unión de Mujeres de Francia, que fue la que puso el dinero, los fondos y la que puso a las mujeres, ¿no? Porque fue la propia Marie Curie quien las enseñó a usarlos y a conducir, que ella misma fue la primera a los 50 años en aprender a conducir para ayudar en la guerra si la cosa se ponía dura. También estudió anatomía para ello. Por aquellos entonces Marie Curie, además, jefa del servicio de radiología de la Cruz Roja, y allá que iba con su hija a instalar los equipos en los hospitales de campaña, ponerlos en marcha y atender a los heridos. Y luego muchos de estos equipos fueron absorbidos por los hospitales de la zona y Curie les mandó el gas radón necesario y todo para hacerlos funcionar. Así que, bueno, con aquel millón de heridos radiografiados por estos aparatos de Marie Curie empezó la historia de la radiología clínica. O sea que la radioactividad no es necesariamente mala, aunque tenga muy mala prensa, que tiene usos positivos. Pero tiene muchas aplicaciones. Claro, buenas y saludables. Bueno, saludables, que luchan por la salud, ¿no? Hombre, el alcohol con radioactividad, por favor. Sí, ¿vale? ¿Verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, para que una bebida alcohólica sea apta para el consumo humano, debe presentar cierto grado de radioactividad, que es lo que demuestra que el alcohol es de origen vegetal y no derivado del petróleo. Vamos, que te vas de cañas y la caña es radiactiva. Menos radiactiva que una zanahoria. Vale. Atención, ¿vale? Que la zanahoria es más radiactiva que la caña. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que la caña sea más cara. O sea, que te tomas una copa con zanahoria y te pones el pedo total, ¿no? Sí, pero he visto por ahí un estudio muy interesante que tengo que repasarlo total. Un poco, que dice que si hubiese un apocalipsis nuclear, la lata de cerveza sería lo menos contaminado de todo lo que haya envasado por ahí comercialmente. ¿Ah, sí? O sea, que Hollywood. Tienes unas cuantas en casa y a lo mejor, si cae una bomba atómica, mejor bebe cerveza. Por eso, cerveza en lata, vamos. O sea, que es curiosillo todo esto de la radioactividad. fíjate que... Que nadie se le ocurra beber cerveza en botella sin abrirla. Porque también hay gente capaz de todo. Mira, yo eso he tratado de imaginármelo en mi mente y todo lo que acabas de decir. Sí. Y es que no... Hay que dejarte muy bruta, ¿eh? Ya. Sí. Pues, ¿sabías que hubo reactores nucleares en el planeta también? Por cierto. ¿Sí? Mira, todas estas cosas me he enterado, todo esto de los reactores nucleares, lo que voy a decir a continuación, en un libro que se llama Esto no estaba en mi libro de radioactividad, escrito por Alfonso Martínez. Uh-huh. Y resulta que hubo reactores nucleares naturales en nuestro planeta. O sea, que el primer reactor en nuestro planeta existió en Gabón hace 1.700 millones de años. En esa zona hay por lo menos una veintena. Están en yacimientos que tienen la extraordinaria capacidad, además, de retener la radiactividad del uranio. Así que su estudio podría ayudarnos a diseñar almacenamientos geológicos para residuos de alta radiactividad. Y luego hay una cosa que me ha dejado flipada leyendo el libro este y que me he sorprendido bastante, pero al final he dicho, mira, si es que seguimos siendo como éramos, ¿no? Que es que el boom de las aplicaciones del radio cuando se descubrió, pues imagínate, ya lo hemos dicho, era una cosa casi mágica porque podías ver a través del cuerpo. Claro, la gente que pensaba que eso era mágico, que eso era extraordinario, que eso sería para todo y siempre hay alguien que se aprovecha, ¿vale? Entonces se puso de moda, pero que de moda que ibas a la zapatería y para probarte el zapato te hacían una radiografía para ver si te quedaba bien. Ajá. Y los espabilados pues hicieron un negocio que no veas entre 1920 y 1930 a costa de la salud de las personas. Como te podrás imaginar, el radio se convirtió en la cura milagrosa de la década. Pues los charlatanes decían que servía para todo y entonces había pasta de dientes con radio para tener una dentadura brillante y unos dientes súper, súper sanos. Joder. Cremas para la piel. Para tener tu piel, que no envejecieras, radiante y tal, para las mujeres. Chocolate con radio. Cerveza todavía más radiactiva, enriquecida con radio. Crece pelo de radio. Jabón con radio, servilletas, pintura fluorescente, claro, de radio, preservativos. Vamos, que se te cae la churra. Claro, imagínate, con radio. Y había hasta juguetes, pero como el quimicefa, esto de hoy en día, pero en vez de quimicefa, cosas así, pues tenía minerales, uranio, para que las criaturas se entretuvieran. Eso pasaba. Pero de verdad. Pero mira, están en las fotos, están en los libros, eso fue un boom. O sea, se usaba para todo, el agua irradiada, por ejemplo, o jarras para irradiar el agua, que decían que era buenísima. Insistimos, todo esto hace un siglo, ¿eh? Bueno, eso fue hace nada, pero fíjate lo que te voy a contar ahora. Algunos científicos nucleares aún recordaban cuando iban a los restaurantes y se les ofrecía esta agua irradiada. Como una cosa espectacular. Y ellos, de radioactividad. Claro, la rechazaban educadamente. Claro. Porque imagínate, sabían lo malísima que era. Tengo entendido, dice también este hombre, que por ahí pulula por internet o supuestamente que venden agua también con radio. Espero que no sea verdad. La cuestión es que un tipo muy listo, muy espabilaico, se le ocurrió pues hacer también negocio de esto y hizo una bebida energética, un botecito muy pequeño, que se llamaba Raditor, que decía que era que te alargaba la vida, que te daba energía, vigor sexual, salud y todo esto. ¿Qué pasa? Pues que este hombre, William John Baker, fabricó 400.000 botellitas de estas a precio de dólar, que en la época eso ya era caro, y había un multimillonario, un industrial de estos aficionados al golf, ¿qué tal? Muy famosito en Estados Unidos, Evan McBurney, que se aficionó a beber estas cosas, se lo creyó y él se bebió una botellita de estas al día, que eran minúsculas, pequeñitas, Bruno, era una cosa pequeñita. ¡Jolines! Una botellita de estas al día durante 3 años y estaba tan adicto que se lo recomendaba a todo el mundo. Vamos, se lo daba hasta sus caballos de carreras el agüita esta, ¿vale? Y claro, pues murió en 1932 de tumores, varios tumores de mandíbula, de cerebro, los riñones inflamados, destrucción de la médula ósea, total. Y como el hombre era bastante famoso y bastante importante, pues fue entonces cuando las autoridades por fin decidieron tomar cartas en el asunto y regular todas estas cosas, porque es que fue un escándalo y tuvo que morirse una persona conocida, millonaria y famosa para que se empezara a actuar. Pero fíjate, hasta Marie Curie fue una bailarina muy famosa y todo, a pedirle que le hiciera unas alas de estas fluorescentes verdes que brillaran de radio y radiadas para su espectáculo, a lo que verdad. Obviamente el matrimonio Marie y su marido se negaron porque era peligroso para la salud, ¿no? Pero era una cosa que en aquellos tiempos causaba auténtico furor. Hoy en día la moda de charlatanería es la contraria, ¿no? Productos para evitar ser irradiado. Que también sí, es verdad. ¿No? Como la medalla de grafeno y cosas así. Jolines, lo que hemos descubierto, y todo esto era hace más o menos un siglo. No hemos aprendido tanto, ¿eh? Algunas cosas seguimos igual, ¿eh? Y seguimos comiendo plátanos. Yo también. Claro, es que, y además es que los plátanos provocan estreñimiento, con lo cual la radiactividad se queda ahí dentro, ¿no? Voy a tratar de imaginarme eso también que has dicho gráficamente en mi cara. Vado Martínez, Eureka, mil gracias. Un beso muy grande, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacarle voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Lo que está ocurriendo en el mundo y en España está despertando muchas cosas, pero está despertando también mucha humanidad. Humanidad y solidaridad. Las suelas gastadas, las manos atadas, la pero todo tiene también su cara B. Que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida. Porque entre otras cosas hemos descubierto la existencia de los policías del balcón. Cada vez que pierdo el norte. Y han llegado a extremos enormemente deplorables. Sobre este tema hablamos con José Manuel Sabucedo, catedrático de la Universidad de Santiago y presidente de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, buenas, ¿qué tal? José Manuel, leí tu nombre en un artículo sobre el placer de insultar desde el balcón. Esta semana esto ha llegado al extremo máximo, al insulto absoluto, con esa pintada en ese coche de esa sanitaria. ¿Se ha llegado? ¿Pensabas que se podía llegar a este punto? No. Esto es un hecho y creo que además es un hecho puntual, por lo que denota esa pintada. Es decir, como tú bien planteas, estas semanas se han producido una serie de acontecimientos, así en principio muy condenables, que tratan básicamente de cuestionar la presencia de aquellas personas que están al frente en la lucha contra el coronavirus. Tratan de cuestionar la presencia en sus edificios, lugares de residencias, en sus lugares habitacionales. Entonces resulta fuerte, ¿no? Y difícil de entender en un principio. Pero aquí permíteme que yo diferencie dos tipos de respuestas. Un tipo de respuesta es la que tú acabas de apuntar ahí. Una muy particular, muy concreta, la que hace referencia a la pintada en un coche, una médica, que dice algo así como, creo que decía, es rata contagiosa, ¿verdad? Sí. Mira, terrible. Claro, Terrible. Mira, yo, aquí vamos, en todo este tema, si me permites, entonces este tema de la respuesta ciudadana, del comportamiento que estamos teniendo ante esta situación, hay que considerar el contexto en el que se produce. Estamos viviendo lo que es para todos una situación nueva, una situación de incertidumbre, una situación que nos genera miedo. Y sabes que cuando la población tiene miedo por lo que sea, lo que se activa es una demanda epistémica, esto es, una demanda de conocimiento. Es una necesidad muy propia del ser humano. Necesitamos conocer qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitamos conocer por qué ocurre y, sobre todo, necesitamos conocer cómo hay que actuar. Y necesitamos esto porque ese saber cómo actuar nos va a permitir hacer frente a esa amenaza que queremos evitar. Entonces, aquí es muy importante, en este caso, la comunicación. porque cuando hay esa demanda de conocimiento, la gente va buscando información, va buscando el cómo hay que actuar. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con el tipo de información que se brinda, con cómo se brinda esa información y también con el tipo de metáforas que se utilizan. Yo, en algún otro momento, refiriéndome a ese partido comunicativo, me manifesté muy crítico con esta metáfora de la guerra, ¿no? Porque creo que evoca, evoca cosas positivas, como el heroísmo, pero también evoca cosas muy negativas, que es la obediencia, que es la no crítica, que es el poder acusar a alguien que no comparte tu punto de vista, disidente, traidor. Pero aquí se producen dos fenómenos, fíjate, y tú lo apuntabas muy bien. Es que no es solo la guerra, no hay buenos ni malos, no hay armas. Claro, tenemos no que estar armas. Todos en lo mismo, ¿no? Claro, y sobre todo porque, fíjate, hay términos, hay expresiones que resultan, como tú muy bien apuntas ahora, mucho más adecuadas a la situación en la que estamos. El concepto de solidaridad, uh-huh. El concepto de empatía, el concepto de cuidado, que por otra parte también están muy presentes en la mente del ser humano, porque nosotros como especie somos una especie que hemos evolucionado a donde hemos llegado hoy en día a través de la cooperación. Fíjate que lo que nos hizo llegar a donde estamos ahora, evidentemente hubo avances tecnológicos, o en primer lugar el tema de la agricultura, pero todo eso se produjo a partir de un hecho psicológico, que las personas empezamos a colaborar. Sin esa colaboración no hay avance. Y por otra parte, nosotros tenemos todos muy interiorizados lo que significa el cuidado a nuestros iguales, el cuidado dentro de la familia, que sabes que es un valor fundamental la familia. Mm-hmm. Sí, sí, cuando sí. En todas las encuestas se pregunta, ¿usted por qué daría la vida? En primer lugar, la familia. Entonces, yo no sé por qué no se recurre a una metáfora que es mucho más próxima a nuestras necesidades, a nuestro deseo de ayudar, y obviamos otras que tienen un componente de enemigo, incluso de obediencia debida, de obediencia ciega, de no crítica, que a mí me preocupa mucho. Y ahí se daba el fenómeno que tú apuntabas al principio, lo que se viene a llamar ahora la policía de las ventanas, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos tendencia, el ser humano o algunos seres humanos, evidentemente, no es el ser humano, son algunos seres humanos, a convertirse en policías del balcón. Fíjate, sí, porque aquí ocurre un fenómeno. Fíjate, cuando ahora estamos, te decía que el tema de información es clave porque en función de cómo informemos, estamos informando y al mismo tiempo estamos dando un marco interpretativo. Uh-huh. O sea, lo que se llama el enmarcamiento, que conocéis muy bien los periodistas, ¿no? Si aquí se está diciendo que estamos ante una guerra, que es necesario que todo el mundo obedezca, que es necesario cumplir estrictamente las órdenes, entonces hay personas que asumen tanto ese tipo de dictado y asumen que por lo tanto tiene que ser y erigirse en los defensores del grupo, que supone incluso una especie de superioridad moral llevar al extremo ese cumplimiento. Y se producen efectos perversos, como que alguien que está en un balcón ve pasar a una persona por la calle sin saber por qué está en la calle, porque puede estar en la calle porque legalmente puede estar, o puede ser, fíjate que hay muchos casos dramáticos, de personas que pasan a un trastorno, y estoy recordando ahora el movimiento que hay por parte de asociaciones de padres de niños autistas que necesitan salir a pasear, y es muy dramático que alguien que les insulte. Sí, sí. Pero ¿qué razón? ¿Quién es usted para insultar a alguien que no sabe por qué razón está en la calle? Hay una especie, por tanto, de superioridad moral que es muy peligroso esto, ¿no? Y después está el otro tema que tú planteas, ¿no? El tema de esas notas, pues algunas extremadamente violentas, otras menos. Y yo aquí también establecería, si me permites, una diferencia, ¿no? El caso de esta nota que comentábamos antes de Barcelona, que apareció en un coche, la pintada esa de rata contagiosa. Este es un tema especial, porque fíjate, aquí junto al miedo que alguien puede tener, y ese miedo puede ser legítimo, porque de hecho nos están diciendo constantemente que hay que tener miedo, que hay que cuidarse. Pero fíjate que aquí no es solo miedo, aquí hay una relación miedo más odio, porque a esa persona hay una atribución de responsabilidad a esa persona, de que ella nos está causando mal. Pero hay otro elemento importante. fíjate que, y esto es, en los medios de comunicación es decisivo, ¿no?, de cómo las palabras construyen la realidad. Fíjate, si yo llamo a alguien rata, o le llamo animal, o víbora, sí, yo estoy deshumanizando a la persona. Uh-huh. La persona deja de ser persona. Y si en vez de, si yo trato con alguien que no es una persona, sino que es una rata, que por otra parte es un animal, pues bastante desagradable, yo desde el momento en que etiqueto a alguien como rata, la deshumanizo. Y desde el momento en que yo deshumanizo a alguien, y esto lo hemos visto, bueno, hay una línea de investigación que también en la que he trabajado durante años, que es el tema de la violencia política, y vemos que la violencia política, o sea, para que se produzca violencia política, antes tiene que haber necesariamente un proceso de deslegitimación de la víctima. Uh-huh. Si no hay un proceso de deshumanización, no hay asesinato. El primer paso para que haya un acto de violencia, el primer paso, ahí se enciende una luz roja, ¿no? Por lo tanto, cuando yo deshumanizo a alguien, cuando yo llamo rata a alguien, cuidado, a partir de ese momento se puede producir la agresión contra esa persona, puesto que como la he deshumanizado, yo no voy a tener ningún tipo de problema moral en matar a una rata. ¿Quién tiene algún problema moral por matar a una rata? Ninguno. Por tanto, fíjate el proceso perverso que implica esto. Una palabra deshumaniza a una persona y eso me legitima a mí para actuar violentamente contra ella y para no sufrir ni tener ningún tipo de problema de conciencia. Porque incluso estoy haciendo algo bueno por el grupo. Estoy matando una rata. Este es un caso extremo, pero cuidado que es un caso extremo que advierte que ocasiones como estas, donde la sociedad puede haber miedo por algo, se activan de forma muy fácil los prejuicios, se activan de forma muy fácil la discriminación. Después hay otro tipo, ¿no?, de evitación. Yo a esto le llamo una actitud al anterior que te contaba de odio, de agresión y de estadio pre-violencia. Después hay algo que son las famosas notas en los edificios, también muy desagradables, pero yo creo que son más de evitación. Uh-huh. Fíjate, y aquí hay un problema también, hay un problema. Entonces yo creo que debemos separarlos para poder buscar soluciones a estos casos. Dijimos antes que cuando hay una situación de miedo, la gente busca conocimiento, ¿no?, respecto a por qué ocurre eso y cómo puede evitarlo. Y fíjate que aquí, y yo creo que de forma muy sensata, durante esta situación, durante esta crisis, se nos viene repitiendo constantemente de que debemos evitar los contagios. Debemos evitar tener distancia social, lo que por otra parte, si me permites, yo creo que el término distanciamiento social es de lo más inapropiado que existe, ¿eh? Sí. Yo creo que habría que empezar a hablar de distanciamiento físico. Claro, claro. Porque ¿Qué diferencia tiene el lenguaje? ¿Qué importante es? Claro, porque fíjate, que es que lo que en este momento no puede ocurrir, lo que nosotros no podemos nunca sentir, es que estamos distanciados socialmente los otros. Sí, sí, sí. Porque los otros son los que realmente nos sirven de apoyo, nos ayudan. Y si es verdad que tengo que estar distante de ellos, porque puedo hacerles daño, contagiándome, pero sí hablo con ellos, y aunque no hablase, no, pienso en ellos, y del momento en que pienso en ellos, forman parte de mi realidad, son entes sociales, por lo tanto, no hay distanciamiento social, hay un distanciamiento físico. Quizá pero te decía que... Perdón. No, decía que pasa por el cerebro de una persona si se conoce. Una persona que insulta gravemente a otra y con tanta injusticia como se está produciendo en estos casos. Porque claro. Los psicólogos, ¿conocéis qué pasa en el cerebro de esa persona que insulta? Sí, sí, mira. Por ejemplo, las personas que insultan. El caso, por ejemplo, de estos policías de los balcones. Aquí dijimos antes que alguien que realiza eso se erige como representante del grupo, ¿vale? Dice, mi grupo ha definido esto como un riesgo, por lo tanto, yo voy a erigirme en representante de este grupo y también voy a erigirme como la persona que va a proteger al grupo. Por lo tanto, cualquier persona que se desvíe de la norma del grupo va a merecer mi rechazo y, si es necesario, mi agresión. Fíjate, esto nos recuerda mucho, me parece, aquel componente clásico del autoritarismo, que es la agresión autoritaria. Aquel que no cumpla las reglas del grupo, esa persona es excomulgada y es agredida. Porque aquí fíjate que incluso se puede producir el fenómeno perverso, y a mi modo de ver, yo creo que esta agresión todavía, este sentimiento de miedo, angustia, necesidad de cumplir la norma, se incrementa mucho más si utilizamos la metáfora de la guerra, ¿vale? Eso te decía, que eso incrementa mucho más el derecho que yo me atribuyo a castigar a aquellos que no cumplen la norma del grupo. Por tanto, yo, si castigo a aquellos que no cumplen la norma del grupo, yo me siento un defensor del grupo y me siento moralmente legitimado a actuar de esta manera. Por tanto, es muy, muy importante. Y aquí también hay un peligro a veces, que algunos representantes políticos llaman a que, oye, denuncien ustedes a la gente que no cumple. No, perdón. Para eso ya están, y lo hacen muy bien, las fuerzas de seguridad del Estado. Pero no convirtamos a cada ciudadano, yo eso lo veo muy peligroso, en un delator, sobre todo en alguien que agrede e insulta a personas sin saber si esas personas pueden o tienen derecho a caminar por las calles. Este es un caso. El otro caso, te decía, estábamos hablando antes de esas personas que ponen carteles, ¿no?, un poco invitando a marcharse. Fíjate, aquí hay un problema también, creo yo, te decía, que en esta crisis se están lanzando mensajes de la necesidad de evitar los contagios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también hay otro tipo de mensajes que también se están lanzando y a los que la gente presta mucha atención, mucha atención, para saber, como decía antes, cómo tengo que actuar para evitar ser infectado. Otros mensajes que se están lanzando, porque lamentablemente es un hecho, que es que hay un porcentaje muy elevado, y esto es un problema que habrá que analizar con calma en su momento, de personal sanitario que está contagiado. Por otra parte, otro mensaje que también se lanza, se ha visto en los medios, de personal sanitario que, para no contagiar a las personas con las que viven, deciden irse a vivir a otra parte. Entonces, fíjate, aquí nos encontramos con lo siguiente. A lo mejor nos encontramos con buenos ciudadanos, no son aquellos ciudadanos punitivos, de aquellos que insultan a alguien como rata, sino aquellos ciudadanos que llegan a pensar, hombre, dado que el gobierno me dice que debo evitar acercarme a gente que tiene esta infección, dado que dicen que hay muchos personal sanitario infectado, dado que dicen que hay muchos médicos que no van a sus casas, lo que hacemos es invitarlos a que no vengan. Mal hecho. Pero claro, tenemos que saber por qué hacen eso. Si lo hacen por esas razones que yo acabo de apuntar, por lo tanto, la solución puede ser muy sencilla. Porque aquí no nos encontramos con un perfil de ciudadano agresivo. Nos encontramos con un perfil de ciudadano amedrentado, con miedo a ser infectado, y que se fija en la información que el gobierno y que los medios constantemente nos transmiten. Eviten estar cerca de personas contagiadas, hay muchos médicos contagiados y hay muchos sanitarios y otras personas que, por temor a contagiar, no van a sus casas. Lo que hay que decir es, mire, la gente que va a sus casas, la gente que al acabar su trabajo va a su residencia, es gente que va porque está convencida y segura de que no tiene ningún problema. Porque para ellos, para esas personas que, acabada su jornada laboral, van a sus casas, lo más importante para ellas, igual que para usted, es la familia. Y nunca irían a su casa si ellos pensasen que podrían causar algún efecto negativo en sus familias. La verdad es que los expertos en psicología social, vosotros psicólogos sociales, estáis asistiendo a lo que parece un experimento, pero con base en la realidad. Porque esto está pasando, pero se puede conocer mucho sobre el comportamiento humano. Sí. Y bueno, de hecho, las teorías que estamos un poco aplicando son teorías que llevan mucho tiempo ya establecidas, ¿no? Todo el tema que te comentaba antes de esa demanda epistémica que surge cuando hay pues una conducta de miedo, de incertidumbre, esa necesidad de informar bien, esa necesidad de crear metáforas que favorezca la colaboración y la cooperación frente a otras, esta gestión del miedo, fíjate, aquí no ha ocurrido afortunadamente, pero normalmente cuando suceden epidemias así hay un riesgo. Cuando hay una pandemia o cuando hay una situación de miedo hay un riesgo. La gente necesita, y la gente lo que hacemos es una atribución de responsabilidad. Uh-huh. Esto porque está ocurriendo. Y si aquí hubo algún momento, algún partido que intentó asociar esta pandemia con un determinado grupo racial. Afortunadamente eso no fue adelante, se bloqueó, pero se pudo haber ido adelante. La gente necesita buscar una explicación a los fenómenos que acontecen. Y si tienen la posibilidad de atribuirlo a un grupo, y si se dice que eliminando ese grupo el problema se solventa, la gente va a firmar, la gente se va a sumar a ese tipo de discursos. Y tú, como sabes muy bien, esos discursos no son nuevos, lamentablemente, en la historia de la humanidad. Tenemos épocas bien recientes donde, ante una crisis económica, se identificaba un responsable, un chivo expiatorio, que servía para canalizar la agresión de la gente y que servía para el auge de movimientos populistas y movimientos autoritarios. Es que tenemos que pensar en lo que pasó. La Segunda Guerra Mundial nace a partir del auge de los fascismos, del auge del nazismo. El nazismo encuentra un chivo expiatorio en los judíos a lo que está ocurriendo después de una crisis económica. Es que no repitamos la historia. Hagamos de verdad que no se repita la historia. Exactamente. Fíjate, es que eso me has dado en el clavo. Un poco mi temor, o sea, no va a ocurrir, no tiene por qué ocurrir, pero cuidado, que pensábamos que muchas cosas no iban a ocurrir y en muy poco tiempo ocurrieron. Tú lo has puesto de forma muy clara. Lo que ocurrió en Alemania años 29, años 30, parecía que eso y era imposible que aquella sociedad degenerase en donde generó. Pero incluso viniendo a épocas más cercanas, en la guerra de los Balcanes, una sociedad que vivía más o menos de forma cohesionada, de la noche a la mañana, los que eran amigos se convirtieron en enemigos. Si una cosa nos demuestra la psicología social, es la enorme facilidad con la que el ser humano y todo ser humano somos capaces de ser en un momento determinado las personas más solidarias, empáticas y afables, y al momento siguiente, las mismas personas ser capaz de los crímenes más horrendos. Y eso, fíjate, que desafía a veces pues el discurso de la psicología social es difícilmente asumible, ¿no? Porque tenemos tendencia a dividir el mundo entre buenos y malos, pero lo que nuestro conocimiento empírico y experimental nos muestra es que lo bueno y lo malo está en las mismas personas. Y eso, claro, hace que el mundo sea mucho más incierto. Y como necesitamos vivir en un mundo controlable y predecible, lo que nos gusta es que, bueno, en el mundo hay gente buena y sabemos que hay gente mala, por supuesto, que los malos son malos y los buenos siempre son buenos. Lo que nos dice la psicología social es que, cuidado, que en determinadas circunstancias, personas solidarias se pueden convertir en auténticos criminales. Una última cuestión, José Manuel, se está hablando ya del desconfinamiento, de llegar a esa etapa. Todo esto que nos estás contando, algunas de las cosas que han pasado, pensamos, aunque sobre todo ha habido unión, solidaridad, responsabilidad, eso es lo importante, pero también ha habido comportamientos un poquito animales. Y los animales, cuando se les abre la puerta, pues les cuesta salir, miran al exterior con miedo. ¿Crees que puede pasar algo así en el futuro? Hombre, vamos a ver, yo te decía hace un momento que es muy difícil predecir el futuro porque, fíjate, todo depende y va a depender nuestros análisis de realidad son siempre teniendo en cuenta las personas y los contextos en los que esas personas desarrollan sus comportamientos. Aquí se han visto conductas muy solidarias, pero también se han visto, como tú apuntas muy bien, conductas muy insolidarias. Los primeros momentos de acaparamiento es una conducta muy insolidaria. Desde luego que sí. Pero muy insolidaria. Sí, terrible, terrible. Terrible, porque ahí vamos a coger ahí de las mascarillas de gente que a lo mejor lo necesita más que nosotros. Evidentemente, y después de coger la mascarilla mejor, protestamos por las mascarillas que llevan otros. Pero exactamente. ¿De qué va esto, no? Exactamente. Por eso, fíjate, yo creo que es muy importante ser consciente de estos planteamientos, de estos marcos teóricos que nos dicen cuidado con las condiciones, porque determinadas condiciones pueden provocar determinados tipos de comportamiento. Y mira, y como sabemos qué condiciones son esas, podemos anticiparnos. Te lo decía antes respecto a las conductas que pueden acabar en prejuicio y discriminación. Sabemos que cuando se produce el etiquetado negativo de una persona o de un grupo, sabemos que ese es el inicio de un proceso que puede desembocar en discriminación, en violencia. Por lo tanto, estar muy atentos a esas señales y llamar la atención de forma muy seria, y la labor de los medios es fundamental, a responsables políticos o líderes de opinión que de forma muy frívola pueden inducir o fomentar a este tipo de comportamientos. Por eso creo yo que los que hablamos, los que tenemos un micrófono, tenemos una posibilidad fantástica, enorme, pero en este momento tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, porque lo que decimos es tremendamente importante. Tenemos que ayudar, desangustiar, dar esperanza, todo eso existe y de todo eso se va a nutrir también la gente que nos escucha. Exactamente. Vosotros jugáis en este terreno y en este momento un papel fundamental. Cuestionando conductas que son socialmente reprobables, señalando por dónde hay que ir, intentando borrar todo la polarización que existe en este país, que yo creo que es uno de los elementos que está contribuyendo y que, cuidado, puede darnos una mala salida de la crisis, ¿eh? Porque fíjate, este tipo de situaciones como la que estamos viviendo puede dar lugar a dos cosas: o bien que una sociedad que vivía polarizada se una cara a un objetivo común, uh-huh, o puede ser la contraria, que puede incluso ahondarse mucho más en esa fractura social. Y yo, si te soy sincero, en este momento, como denuncia para que no ocurra, porque yo creo que es importante decir qué cosas pueden ocurrir para que no ocurran, porque eso es bueno, porque si yo sé que ahí hay un riesgo, puedo correr ese riesgo, lo trato de evitar. No ahondemos más en las diferencias. Aquí, por ejemplo, a mí no me ha gustado nada, te decía, la metáfora de la guerra, porque eso supone que, bueno, hay alguien que manda y demás obedecen. Aquí se sale a través de la cooperación. Aquí no sobra nadie. O aquí hacemos un país, o aquí reactivamos este elemento fundamental que fue y es para el desarrollo de la especie, la cooperación frente a la confrontación y frente al enfrentamiento, o aquí tenemos problemas. Por lo tanto, eso, fíjate, no debe asustarnos, sino que debe advertirnos de que por ahí no podemos ir. José Manuel Sabucedo es el catedrático de la Universidad de Santiago, presidente de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. Ha estado esta noche con nosotros. José Manuel, infinitas gracias. A vosotros, muchas gracias. Hasta siempre. Son las 3 y 9 minutos, todavía hasta las 4 en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Hoy La Rosa de los Vientos ha comenzado a las 12, vamos a estar hasta las 4. Almohadilla Rosa Vientos. Una hora de programa en la que vamos a tener callejón con José Manuel Escribano, vamos a conocer muchas cosas y vamos a conocer cómo el cine nos ha contado el mundo del barrio. Vamos a tener también señales del fin del mundo y vamos a tener también Mundo Bizarro con Inés Fernández, que nos va a hablar, es de la web Mis Viajes por ahí.es, nos va a hablar de lo que conoce, llamativo, muy llamativo, sobre Groenlandia. Pero antes resolvemos la pista del personaje oculto de esta noche. Pistas que nos llevan a la siguiente resolución, Silvia Casasola. Eso es. Bueno, mira, los tres personajes de hoy se volcaron, como hemos estado comentando, intentando recaudar fondos para luchar contra el coronavirus, y siguen en ello, Rafa Nadal, junto a Pau Gasol, han unido fuerzas para convocar al mundo del deporte apoyando la iniciativa de Cruz Roja aquí en España. Y hasta el momento han recaudado más de 7 millones de euros. Sharon Stone resulta que se ha sumado a una otra iniciativa, pero es una iniciativa española, la campaña Yo Me Corono. Esta iniciativa recauda fondos para la investigación encabezada por el doctor Bonaventura Clotet. Él está pues encabezando un ensayo clínico donde definirán qué fármacos sirven para tratar a los infectados y prevenir el contagio, además de trabajar en una vacuna contra el virus. Y a esta campaña también se ha sumado Dani Rovira, Maribel Verdú y un sinfín de actores y presentadores de televisión. Sin embargo, el personaje de nuestro concurso esta noche es... Hello, this is Leo. Hi, this is Bob. And we're accepting the All-In Challenge. Lorreen Jobs and I helped create... Bueno, le estamos escuchando, convocando a la gente junto a su amigo Robert De Niro, informando de esta campaña de recaudación. En efecto, él es Leonardo DiCaprio, del que algunos cuentan que es muy temerario. Por lo visto le pasan cosas un poquito raritas porque se arriesga. Bueno, esta noche él es el protagonista del concurso porque junto a Robert De Niro, como comentábamos, han tenido la felicidad de recaudar fondos contra el coronavirus, pero atentos a la originalidad. Es una subasta. A cambio de todas las personas que participen donando dinero, todas estas personas van a entrar en un sorteo y la elegida podrá tener un papel en la nueva película de Martin Scorsese que ambos protagonizan. Un papel que también, o sea, además de codearse ahí con lo más de lo más y participar en esa peli, podrá almorzar con ellos, con las estrellas, con De Niro, con DiCaprio y todos los que participen, y también con el director. Pero es que luego podrá asistir al estreno. Así que todas las ganancias se destinan a organizaciones benéficas, organizaciones que proporcionan ayuda alimentaria a los más necesitados en toda esta crisis del coronavirus. ¿Y quién es el ganador o ganadora? Adame con arroba 4DAM3. Así que envía a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará ese regalito. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y nos vamos hasta el Polo Norte porque allí ha estado nuestra siguiente invitada, Inés Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, qué importante el trabajo que habéis hecho, que hacéis y que haréis los periodistas de viajes, los que viajáis a los sitios y nos contáis cosas y nos hacéis ver, porque las fotografías y los textos son fundamentales y van unidos. Qué importante el trabajo de los periodistas de viajes, que ahora está en una pausa, pero que seguirá ese mundo. Es importante destacar esto, ¿eh? Eso es, ahora estamos parados, ahora estoy en Zaragoza, pero siempre os puedo llevar a lugares en los que he estado, ¿no? Y en este caso nos vamos muy al norte. Muy al norte, a Groenlandia, nada más y nada menos, que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Pues claro, por una parte es un lugar remoto, es un lugar aislado, pero por otra parte también es un sitio estratégico. Pues por ejemplo, está solamente a 5 horas de vuelo, ¿no? Sí, hay dos vuelos internacionales, hay uno desde Copenhague, desde la capital de Dinamarca, y otro desde Keflavik, desde el aeropuerto principal de Islandia. Curiosamente no hay ninguno que vaya a América, y eso que realmente Groenlandia es parte de Norteamérica, porque las placas tectónicas que separan Europa de América pasan por Islandia, y luego también los aeropuertos de Groenlandia los construyó Estados Unidos. Son bases aéreas americanas, incluso la que está más al norte, en Thule, esa sigue funcionando como base aérea militar. Entonces, digo que es un sitio remoto, pero también un lugar estratégico. Recordemos que el año pasado se filtró la intención de Trump de comprar la isla. Sí, sí, sí. Una isla, bueno, es curioso, ¿es verde o es blanca? Porque Greenland, el nombre original de Groenlandia, pues es un nombre que hace alusión al color verde. ¿También hay verde en el Polo Norte? Pues sí que hay verde en las zonas costeras. Todos hemos visto el mapa mundi, cómo se ve Islandia, ¿no? Como una isla muy grande y blanca, ¿no? Que luego en realidad no es tan grande, es como cuatro veces la península ibérica o ligeramente mayor que México. Y se ve todo blanco, y que eso es el Inlandsis, es una enorme capa de hielo que cubre el 85% de Groenlandia, y en algunos puntos llega a tener 3 kilómetros de espesor, que si eso se derrite, pues el nivel del mar subiría a 7 metros, y se inundarían algunos países que están muy bajos, ¿no? Como Tuvalu y las Maldivas. Y luego también pues tiene el hielo oceánico, la banquisa. Entonces la gente vive en medio, en la costa, es que eso sí que es verde, y eso pues sí que es un territorio menor, sería más o menos lo equivalente a Japón. Entonces, claro, el nombre de Groenlandia, que viene de Greenland, o en inglés Greenland, es como confuso, ¿no? Es claro, tierra verde, ¿no? Sí, pero esto tiene una razón. Esto fue un gancho para atraer colonos a la isla. Ah, fíjate. Sí, no porque sabíamos eso. Sí, sí. O sea, era engañarles en cierto modo, ¿no? Porque que claro. estaba bastante despoblada y querían que hubiese más habitantes, ¿no? Claro, porque Erik el Rojo fue exiliado de Islandia tras asesinar a un vecino. Entonces navegó hasta Groenlandia y ahí se pasó unos 3 años explorando la línea costera. Y al finalizar ese periodo de condena, volvió a Islandia. Y para traer gente a la isla, pues se cree que le llamó Groenland, zona verde, así, ¿no? Para que no se encontraran luego todo ese hielo. Pero bueno, también hay gente que dice que no, que puede que la nombrara así porque efectivamente la costa sí que es verde, pero no hay árboles. ¿Y la población qué carácter tiene? Son, porque a lo mejor por la zona igual son un poquito, ¿no? Que siempre tenemos esa pequeña leyenda de que los del norte son más fríos, son de estas personas que cuando tú llegas, aunque seas un desconocido, te abren su casa, te tratan con cariño, o son bastante independientes. Pues son gente muy abierta, a pesar de que sean tan poquitos, son solamente 56.000 personas en todo el país. Pero enseguida les gusta mucho hablar contigo. Si entras a un bar, por ejemplo, no vas a tener ahí tranquilidad. Todo el mundo va a querer hablar contigo. Incluso te abren las puertas de su casa. Tienen una tradición que se llama Café Mic, que es como una jornada de puertas abiertas de su casa y te puedes meter ahí. He leído un reportaje tuyo sobre eso, porque hemos leído en tus reportajes que en Groenlandia. Y es que hay muchas cosas que no nos imaginamos o que por algún prejuicio pensamos que no existían. Pues lo has mencionado tú, bares, hay bancos, hay tiendas, hay supermercados. Es exactamente igual el mundo, pero un poquito más frío y la gente está un poquito más separada. Nada más. Sí, bueno, tiene muchas peculiaridades, claro, porque dices que hay tiendas. No, hay muy poquitas. Hay un supermercado en una sí, población. Sí, claro, pero las hay, las hay, claro. Sí. Y en el supermercado encuentras todo. Tú puedes comprar ahí un rifle para cazar focas, joder, un kit de supervivencia, un ancla. Un ancla de supermercado, jolines. O sea, que es un poco como en el antiguo oeste, ¿no? Que ibas a las tiendas y tenías de todo. Sí, sí, hay ropa y, bueno, y también hay vino español, ojo. ¿Ah, sí? También, sí, también se reciben productos de todo el mundo. Jolines. ¿Y cómo lo único que no venden es hielo. No hace falta, ¿no? Claro. No. Una tienda y hielo en el Polo Norte como que no pega mucho, ¿no? Oye, ¿cómo se te ocurrió? Yo te llevo siguiendo mucho tiempo en los sitios a los que vas, que fotografías en Asia, en Oceanía, en Europa, en muchos sitios. Pero llegar al Polo Norte, ¿cómo fue la historia? ¿En qué momento se te ocurrió diciendo, bueno, voy a hacer reportajes en el Polo Norte? Sí, pues era mi destino soñado. Vaya, a mí me gustan los lugares poco trillados, que sean remotos. Si encima tiene un clima extremo, pues aún mejor. Entonces yo tenía muchas ganas de visitar, pues por ejemplo, la Antártida o las Islas Svalbard. Pero Groenlandia además tiene ese componente especial que es que tiene... comunidad indígena, ha sido habitado desde hace 4.500 años, entonces me parecía súper interesante. Y cuando decidí cambiar de profesión y empezar a ser guía, se me presentó la oportunidad de trabajar en Groenlandia y luego también pude viajar un poco por el país, así que ha sido mi escuela, digamos. Una escuela en la que también hay, que nos lo señalas, los famosos inuit, bueno, pues también están ahí, ¿no? Los nativos del Polo Norte. Sí, lo que llamaríamos los esquimales, sí, que ahora quedan poquitos y, bueno, quizá alguno le chirríe que utilice la palabra esquimal porque... Hay quien cree que es una palabra despectiva, porque realmente significa hombres que comen carne cruda, ¿vale? En cambio, inuit, que es como se les denomina más, significa simplemente gente, ajá, y no sería persona. Pero claro, es que realmente ellos comen carne cruda. Y esto es lo que también les ha dado antiguamente una superioridad para adaptarse al medio que otras civilizaciones, como por ejemplo los vikingos, pues no consiguieron. Entonces, los esquimales tradicionales, como digo, aún quedan poquitos, porque aquí se produjo un fenómeno, y es que a partir de la colonización danesa, ellos pasaron fulminantemente de la edad de piedra a nuestra era globalizada. O sea, un cambio radical. Creo que a ti, Inés, te hicieron una recomendación que hay que tener muy en cuenta cuando se está en Groenlandia. Porque, primero, que no haya estado, creo que no hay carreteras, ahora nos lo confirmarás, pero que pueden surgir problemillas y siempre tienes que tener algo de comida, ¿no? Eso es. En Groenlandia te das cuenta, y eso es una cosa también muy especial de este lugar, que te sientes pequeñito, sientes que la naturaleza es la que tiene la última palabra, ¿no? Por ejemplo, ahí dicen mucho una palabra que es inmaca, que significa ya se verá, porque a veces estás haciendo planes y dices, pero bueno, es que a lo mejor mañana soplan los cuatro vientos a la vez y no puedo navegar, o a lo mejor mañana tengo a todos los icebergs puestos en el puerto y no puedo salir, o vete a saber. Entonces, sí, eso me pasó cuando tardé varios días en aterrizar en Nuuk, que cuando llegué ahí no había nada abierto, lloré de noche y claro, me dijeron, no, siempre lleva comida encima, porque en Groenlandia es que te pasan cosas inesperadas que te hacen trastocar los planes y de repente pues sí, pues te puede pasar que no tienes comida, ¿no? Claro, y fíjate, las imágenes he visto, las fotografías tuyas allí, el momento en el que llegaste, que el avión aterrizó en Groenlandia, es que tiene que ser una sensación... Tiene que ser muy especial el sentir, bueno, es que estoy en el Polo Norte, esto ya no es un sueño, ya no está en las películas, ya no está en el cómic, es la realidad, estoy ahí, estoy en Groenlandia, vengo de Zaragoza, que mira que hace frío, pero anda que en Groenlandia, más, ¿no? Lo que dijiste en ese momento supongo que es, las delicias son una delicia las de Zaragoza, comparado con esto, ¿no? Sí, desde luego, el momento del aterrizaje es algo que llevaba mucho tiempo imaginándome cómo sería ver desde las alturas el inmenso Inlandsis con todos los nunataks, los islotes de piedra, la costa esa que es rocosa y como rota, y de repente me di cuenta en el aeropuerto de Copenhague que a lo mejor me daban asiento en pasillo. ¿Así? ¿Sabes? De tanto imaginármelo. ¿Y qué pasó al final? Claro, tiene que ser terrible, ¿eh? Sí, la palabra que se le ha ocurrido a todo el mundo es que tanto esperar por eso y al final, ¿viste la tierra? ¿Viste Groenlandia, el Polo Norte, desde la ventana o no? Sí, sí, pedí por favor que me dieran ventanilla, sí. Y encima yo tenía que volar a Narsarsuaq, al aeropuerto que está al sur, pero estaba aterrizando y de repente pues cambiaron de rumbo a Kangerlussuaq, al otro aeropuerto que hay a cientos de kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico, y luego de ahí me mandaron a Nuuk, así que he podido ver aterrizar en Groenlandia muchas veces. Pues toda la gente que quiere informaciones sobre tus viajes, toda la gente, haces periodismo de viajes, has estado en todo el mundo. Está la página web, mis viajes por ahí, ahí está toda la información que se puede conocer, fantástica, de todos los sitios. Bueno, el último, el que has estado 3 días antes de que pasara lo que ha pasado, 3 días antes del encierro, del confinamiento en Kirguistán. Nada más y nada menos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Me gusta visitar este tipo de lugares, sí. A mí me gustaría, de todas formas, con esto que estabas comentando, de ese momento que ya cumpliste ese sueño de estar en Groenlandia, que aunque parece que están ahí un poquito como aislados, que no sé si es por eso que tú dices que ya se verá, ¿no? Que son bastante inventivos, porque hay una serie de cosas que hemos utilizado todos, como es el anorak, que creo que viene de allí, ¿no? Claro, ellos son tremendamente ingeniosos. Ellos inventaron incluso pues la ropa impermeable pero que a la vez transpira, o sea, el Gore-Tex. Inventaron las gafas de sol, la crema solar, los kayaks, el anorak. O sea, esas dos palabras son inuit y las utilizamos. Dicen que no tenían arte, pero realmente sí. Entonces es un pueblo así muy muy ingenioso. Es muy muy interesante. Y unas leyendas estupendas también, ¿eh? Porque a mí la del el sol y la luna me ha gustado mucho. Sí, es un poco escabrosa, ¿no? ¿La cuento? Sí, claro. Vale, pues, bueno, esto viene a raíz, lo escribí porque en Nuuk hay arte, ahí sí que hay arte urbano. Como digo, para ellos la palabra arte significa cosas raras que hacen otros, ¿no? Sí. O sea, ellos no consideran, claro. Ellos, pero en realidad sí, ellos decoraban los arpones, nada más muy bonitos, en respeto al alma del animal que van a cazar. Así luego el alma volvía al mar diciendo que la habían tratado muy bien y no sé qué. Y luego pues también hacían tupilaks, que son los amuletos de magia negra. Los amuletos malutos. Sí, ellos intentaban hacer los más feos posible, pero a mí me parecen muy bonitos. Entonces, ellos pues decoran todo, al final tú entras a una casa, a un restaurante, o los murales que hay y las esculturas que hay en la calle, son todo relacionados o con animales del Ártico, con icebergs, con elementos, ¿no?, del Polo Norte y, como dices, de las leyendas inuit. Y sí, hay un mural que representa la leyenda del sol y de la luna, y esto era pues una mujer que su hermano se había enamorado de ella. Entonces ella salió huyendo de la casa, encendió una antorcha. Entonces ella era el sol, ¿vale? Y el hermano, como salió corriendo detrás de ella, no le dio tiempo a encenderse una antorcha. Él es la luna. Y mientras la perseguía, no le daba tiempo a comer. Y eso es lo que se relaciona con las fases menguantes de la luna. Y cuando desaparece la luna, bueno, los inuits consideraban que es que el hombre estaba comiendo. Entonces, la luna nunca alcanza al sol, excepto en los eclipses. Sí, o sea, es una leyenda inuit. Inés Fernández nos lo ha contado, hemos conocido algunas de sus historias, acudiremos a ella nuevamente para que nos cuente algunos de esos viajes, mis viajes por ahí, esa es la página web. Inés, ha sido un enorme placer conocer este viaje al Polo Norte y conocer un poquito más de tu trabajo, un trabajo importantísimo el que has efectuado. Estamos en un paréntesis, pero volveremos enseguida, el mundo vuelve, esto es un paréntesis nada más, y los periodistas de viajes, bueno, hacéis un trabajo fantástico que hay que reivindicar y promocionar mucho en estos tiempos, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros. Besito. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Y nuestra sala de cine sigue abierta aquí, en el callejón, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Podemos decir y podemos esperar, ¿no?, que cada vez queda menos, no sabemos cuánto, pero sabemos que menos, para que abran algunas de las 3.600 pantallas que están cerradas y que pues están apagadas, ¿eh? Tenemos pues que recordarlo siempre. Pues sí, y es verdad que es una auténtica pena. No sé de qué manera el cine en España y en todo el mundo se va a recuperar de esta tremenda crisis, porque el momento en que se abra un poquito la mano, tampoco quiere eso decir que las salas de cine se puedan llenar de público. Claro, claro. De manera que todo va a ser tan lento, tan progresivo, que no lo sé. Yo, sinceramente, miro ya un horizonte de finales de año como para que podamos volver a ir a las salas de cine. Vuelvan a iluminarse esas pantallas, esas 3.600, efectivamente, pantallas de cine que están apagadas en España. Ojalá esta crisis no se lleve demasiado de cine por delante, como por desgracia se está llevando otras cosas, claro. Muchas cosas se está llevando por delante el mundo del cine también, que es cultura, pero digamos que es la máxima expresión de lo perjudicado dentro del mundo de la cultura. Seguramente sí, porque sí. Las salas de cine, pues el hecho de estar cerradas, estar confinadas, sí, sí. Lo que va a pasar indiscutiblemente al principio, no sabemos cuánto tiempo, pero lo que va a pasar es esa separación entre la gente que vaya. No se va a llenar ninguna sala de cine, claro. Nunca, por lo menos en los próximos meses. Efectivamente, así es. Y hombre, es cierto, el cine, todo el cine, la producción, la distribución, pero sobre todo la exhibición, es un estamento siempre dedicado, siempre precario, ¿verdad? Comentábamos hace ya unas semanas que son cerca de 12.000 las familias que están ahora mismo en el paro, pues por este parón, ¿no? ¿Cómo estas gentes van a salir de la crisis? Pues es difícil de saber, y sobre todo es penoso pensar que puedan muchas de ellas pues quedarse ya definitivamente fuera de los circuitos. Hay salas, pues como hay otras cosas, como hay muchos bares, por ejemplo, restaurantes, que están en una situación tan precaria que es muy posible que no vuelvan a poder abrir, y eso sí que verdaderamente pues será una pena. José Manuel, escucha esta música y esta voz, me parece que te van a sonar, ¿eh? Una oferta que no rechazará. ¿Quién no ha oído esa frase alguna vez? La frase del Padrino, la frase más conocida, ¿no? Sí, sí, hombre, claro, una de ellas, ¿no? Bueno, aquí es el doblaje, como siempre. Claro, ¿no? Claro. Pero Marlon Brando acariciando su gatito en el despacho. En fin, bueno, una imagen y un sonido realmente inolvidable. Eterno. Y como eterna es su figura y lo que va a ser, porque nada puede con su figura, ¿eh? Efectivamente, bueno, la figura del gángster es algo eterno también en el cine americano, en el cine europeo, pues que, porque por desgracia gángsters hay en todas las latitudes y en todas las historias. Y seguramente, José Manuel, esta música y esta voz es la del gángster más famoso de la historia del cine, ¿eh? Naturalmente que sí. Vito Corleone es, bueno, una figura, como decíamos, universal en la figura de Marlon Brando. Aunque si tengo que decirte la verdad, quizá el gángster más veces representado en la pantalla, sobre todo americana, ha sido, yo creo, Al Capone. Y Al Capone va a ser protagonista en una película. No sabemos cuándo se estrena, no sabemos el futuro. Bueno, sabemos cosas, pero no sabemos todo. Pero sabemos que está ahí, ¿eh? Sí, sabemos que van a intentar estrenarla, pero ya veremos a ver. Bueno, es que vuelve Al Capone una vez más. Tantos y tantos grandes intérpretes han hecho este personaje. Ahora lo hace Tom Hardy en la película que se va a llamar así, Capone. Se llamaba antes Fonso, me imagino que por Alfonso Capone, pero el título definitivo es Capone. El director es Josh Trank, el mismo director de Chronicle, recordemos, y también de una versión, la versión de Los Cuatro Fantásticos, que todavía no se ha estrenado. El proyecto ha estado, naturalmente, como casi todo ahora, bastante en el aire. Parece que hay un intento de fecha el 12 de mayo, pero como tú muy bien dices, ya será difícil que para esa fecha llegue la película a las pantallas, de manera que la cosa está complicada. Bueno, con Tom Hardy están Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Matt Dillon, Catherine Narducci, un reparto realmente importante para la historia de este Al Capone, que cuenta precisamente el último año de vida del gángster. Tenía 47 años, llevaba prácticamente una década en la cárcel, porque al final consiguieron meterle en la cárcel no por sus actividades de contrabando y sus negocios ilícitos, sino que le pillaron por una evasión de impuestos, parece ser. Estuvo en la cárcel y a los 47 años, después de casi 10 años, como digo, encarcelado, pues Al Capone en la película repasa un poco su vida, está perdiendo un poco la cabeza. Es un último año en la vida de Al Capone verdaderamente tormentoso, porque además mientras él pierde la cabeza y pierde pues sus recuerdos, naturalmente casi todos malos y tenebrosos, le asaltan constantemente. Bueno, quizás es una manera distinta de ver la figura de Al Capone, y la verdad es que yo no tengo más que felicitarle, porque ya está bien de volver a contar siempre y siempre la misma historia, ¿no? Tenemos El Resplandor y Perry Mason, que van a aparecer en una serie de HBO. Tenemos una nueva versión de Dune de Denis Villeneuve, y ahora hablaremos de alguna otra versión que va a llegar en los próximos meses. De manera que si algo es novedoso y algo es original, bienvenido sea. Desde luego que sí. El mundo del cine, una de las cosas importantes en la historia del mundo del cine, es reflejar la realidad y reflejar lo que pasa, grande o pequeño, pero nos hacemos en el barrio, y el barrio ha sido protagonista en el mundo del cine. Siempre. Efectivamente, lo ha sido, ¿no? Efectivamente, así es. Hay infinidad de películas que hablan de los barrios, de su entorno y de los personajes que los habitan. Películas como esta, con películas como Barrio. ¿Y esto? ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? Ay, coño, es un juego. Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo. ¿Dónde vas? A verme a mí, ¿qué pasa? Hermana está buena de la hostia. El Barrio es clásico, y esta película titulada sí. El Barrio también. También, una de las mejores películas españolas sobre el tema. Se han hecho muchísimas, casi todas más bien enfocada en la juventud, y no tanta juventud, más bien maleante. La de Barrio, de Fernando León de Aranoa, no es exactamente así. La película es del 98, segunda película de Fernando León, después de Familia, película estupenda, realmente esa también lo es, ¿no? Con Cris Purocabezas, Timmy Benito, Eloy Yebra, Marieta Orozco, ellos son los cuatro chavales, tres chavales y la hermana de uno de ellos, junto con Alicia Sánchez, Paco Algora, Chetelera, los actores y actrices fundamentales en esa primera etapa de la carrera de Fernando León. Bueno, pues es una película que cuenta efectivamente la vida de estos chavales. Ray, Javi y Manu y Susi, la hermana, están en Madrid, es verano, hace un calor tremebundo, aunque hay que decir como anécdota que la película se rodó en invierno, y que Fernando León de Aranoa obligaba a los chavales a estar masticando hielo todo el tiempo para que no se viera el aliento después en la película cuando sí, hablaron. Sí, jolines. Lo pasaron realmente mal. Pues fíjate, 22 años después todavía se acuerdan, aunque la verdad es que ellos no han tenido mucha continuidad en el mundo del cine, pero todavía se acuerdan de aquel rodaje tan complicado. Bueno, eran chavales que no tenían ninguna experiencia, y Fernando León no es que se portara mal con ellos, ¿no? Pero tuvo que ser muy riguroso, porque si no la película se le iba al traste, ¿no? Bueno, pues es este verano en Madrid de los tres chavales, sus ilusiones, sus esperanzas, también sus fracasos y sus imposibles, como cuando uno de ellos le toca en un sorteo una moto acuática, una cosa verdaderamente muy útil para los veranos de Madrid, como se puede ver. Poco a poco los tres amigos pues van descubriendo un poquito la vida que les espera cuando vayan a salir de la juventud que todavía son capaces de vivir y entren en la madurez que les aguarda al cabo de un par de años: el trabajo, la familia, la vida más seria, y ya pues las inquietudes van a cambiar. Una película realmente hermosa, yo creo, una película muy interesante, y yo creo que resiste muy bien el tiempo, sobre todo por esa ingenuidad y esa espontaneidad de sus protagonistas, como digo, actores no profesionales. Y otra película que ha hecho historia, que es un clásico, es la película West Side Story. Sí, la película Barrio de Fernando León es importante, esta también lo es. Bueno, qué película, Bruno. Si alguna película es paradigma de cine, aparte de otras manías mías que no tengo que confesar, yo diría que West Side Story lo es, por supuesto. Y fíjate que es una película que parte de una obra de teatro. Estuvo primero en Broadway, dirigida por Jerome Robbins, y luego Jerome Robbins y Robert Wise la llevaron a la pantalla con ese reparto inolvidable. Natalie Wood, Richard Beymer, George Akiris, Roy Stamblin, Rita Moreno, la música impresionante de Leonard Bernstein, las letras de Stephen Sondheim, una ópera musical, una película realmente impresionante. Yo desde mi juventud creo que ha sido la película que más veces he visto, porque ¿sí? cada una de las veces me resultaba emocionante y extraordinaria. Desde esos títulos de crédito tan novedosos de Saul Bass pintados en la pared, en las paredes de las calles del West Side, precisamente, ¿no? Hasta todo el argumento, que no es que no fuera conocido. Esto es Romeo y Julieta, estos son los Montescos y Capuletos, aunque aquí se llamen los Jets y los Sharks, pero es una película realmente nueva, el mito de Romeo y Julieta puesto en el asfalto de Nueva York por estos bailarines, cantantes, actores, intérpretes, con estas canciones realmente inolvidables, ¿no? María, América, I Feel Pretty, Somewhere Tonight, qué canciones totalmente, bueno, para toda la eternidad, ¿no? Ojo, 10 Oscars ganó la película, 10 Oscars de 11, se quedó fuera el guión, extrañamente, pero ganó 10 Oscars entrando por méritos propios en esa categoría excepcional de películas con 10 Oscars o más, que son muy poquitas. Ben-Hur, sí, sí, Titanic. No sabía, no recordaba que hubiera ganado 10. Sí, sí, 10 de 11. Todos. Los ganó casi. Todos. Pues sí, el de director, las películas más premiadas música. De la historia. Pues por supuesto, ya te digo, con 10 Oscar o más, no hay más que Ben-Hur, que ganó 11, ¿sí? Titanic, que también ganó 11, y también ganó 11 la tercera parte del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 11 de 11. Bueno, West Side Story ganó 10 de 11, y realmente, para mi gusto, es mejor que cualquiera de las otras tres películas. Una película, ya te digo, para mí, inolvidable, una de esas películas que yo vería, no digo todas las tardes, pero todos los años una vez, seguro. Como inolvidables son... Esta película, el tráiler, lo comentamos ahora, Los Miserables. Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo, a la cohesión. Sin cohesión no hay equipo. Y sin equipo estamos solos. Has elegido un buen equipo, colega. Control policial. ¿Qué hace? Los Miserables es el libro de Víctor Hugo, pero en torno a esa historia se puede adaptar a casi cada momento y casi cada época, ¿no? Pues claro que sí. Está Los Miserables en la película del año pasado. La película dirigida por Lars Lee, película francesa que ha ganado un montonazo de premios, interpretada por Damien Bonnard, Alexis Manenti, Debril Songa. Bueno, pues es la historia de un barrio de París, este Montfermeil. Es un suburbio en la zona oriental de París, y ahí están los tres policías protagonistas de la película, porque hay que decir que en esta ocasión los protagonistas, bueno, aunque también no son precisamente los jóvenes y la gente del barrio, sino los policías, Stefan, Chris y Wada, dos de ellos son... oriundos, uno seguramente es quizá de origen latino y el otro es africano, por supuesto, solamente uno de los tres policías es de origen francés, ¿no? Pues ellos tres son los que patrullan constantemente por este barrio. La mirada de los tres es la que nos deja ver qué es lo que está pasando ahí en un barrio absolutamente caótico, multicultural, con mezcla también de etnias, de religiones, bueno, pues con gente que va y viene, que trapichea, que venden en los bares y en los bares venden de todo, y cuando sucede un incidente que parece realmente absurdo, bueno, pues roban un león de un circo, uh-huh. Algo que, bueno, pues ese es el detonante de una situación tremenda. Se produce una persecución, hay disparos, uno de los chavales que está implicado ahí en esta cuestión resulta herido, y a partir de ahí todo se descontrola. Hay una escalada descomunal de violencia, y la película culmina, como a mí me gusta, con esas escenas finales que le dan sentido a toda la película, ¿verdad? La secuencia, la escena final de Los Miserables de Lady Lee es algo que se recordará, yo creo que durante mucho tiempo en la historia del cine. Una secuencia final que hiela el espíritu al espectador. Vamos a hablar ahora del barrio más grande del mundo, el barrio más importante, más poblado. Tanto es así que cuando hablamos de ese barrio pensamos que hablamos de la ciudad. Están confundidos. Hablamos, lógicamente, de Manhattan. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. La niña tiene que marcharse. Tiene que hacer sus deberes. Salgo con una niña que hace deberes. ¿Y qué sería de Isaac? No podemos abandonarle, ¿comprendes? Él es incapaz de funcionar en otro sitio que no sea Nueva York. Yo creo que pasearse por Nueva York, o pasearse más exactamente por Manhattan, es como meterse en una película. Ves escenas, sí. Ves edificios que han estado en películas. Es como viajar en el mundo del cine. Todo Manhattan, el cine. Y bueno, pues tiene su película Manhattan también. Efectivamente, tiene su película y la ha dirigido Woody Allen. Bueno, otra vez traigo a Woody Allen. Claro, es que como Woody Allen ha hecho películas de todo, casi en todos los temas aparece una peli de Woody Allen. Bueno, pues Manhattan del año 79, el mejor momento de Woody Allen. Es verdad que luego ha tenido 8 o 10 buenos momentos exactamente iguales, pero este era realmente extraordinario. Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway, Meryl Streep en los papeles protagonistas. Y Woody Allen es este hombre, este Isaac Davis, que acabamos de oír, es guionista, escribe pues chistes para la televisión, pero él lo que quiere es ser un escritor serio, le parece a él, ¿no? Quiere ser algo así como el gran novelista americano. Bueno, está con una vida amorosa y familiar muy complicada, ¿cómo no? Su ex esposa Jill resulta que es lesbiana y ha escrito un libro en el que cuenta sus experiencias sexuales, las de ella y también las de él. Él al tiempo mantiene una relación con esta chavalina, la adolescente Tracy, esta que estaba, se tenía que ir para hacer los deberes, y además su amistad con su amigo del alma, Jail, pues está a punto de quebrar, porque Jail, que es un hombre casado, engaña a su mujer con una escritora, Mary Wilke, y Isaac traba conocimiento con Mary, y ese conocimiento poco a poco va a dar lugar a un amor algo más profundo. Es decir, esto no es un triángulo, esto es un pentadecágono, tiene absolutamente todas las relaciones. Y dentro, el ingenio, la sabiduría, la gracia para dirigir y también para interpretar y, por supuesto, para escribir de Woody Allen, que no vamos a decir ahora que es un genio de la pantalla. Manhattan rinde homenaje a ese barrio de Nueva York, a toda Nueva York. Yo también lo hago desde aquí, una ciudad castigada ahora mismo, la que más en todo el mundo, sí, por el odioso COVID-19 este, y realmente, como tú dices, Manhattan es el cine, Nueva York es el cine, y hay que homenajearle. Woody Allen lo hizo en el 79, nosotros lo hacemos hoy desde aquí. Desde luego que sí, además es importante recordar, Estados Unidos es un país enorme, pero más de la mitad de las víctimas se concentran ahí, en la ciudad, claro, que es la capital del mundo, desde luego Nueva York, y el barrio Manhattan es el más importante de todos ellos. Está Brooklyn, está Queens, pero Manhattan, ¿quién no conoce lo que es y lo que significa Manhattan? Manhattan significa para el mundo una cosa, fundamentalmente todo. Eso es verdad, es verdad. Cualquiera que haya podido estar allí y haya podido sentarse en ese mismo banco de la película, al pie del famoso puente de Manhattan, la imagen típica de la película de Woody Allen, yo creo que entiende perfectamente lo que acabas de decir. Manhattan, de alguna manera, es el centro del mundo. La gran manzana, bueno, pues la gran manzana alrededor de la cual gira todo. En el mundo del cine, sin ninguna duda. Desde luego que sí. En este repaso que hemos hecho, en este callejón especial, el protagonista ha sido el barrio. Las películas sobre el barrio. Las películas importantísimas que se han hecho sobre el barrio. Con José Manuel Escribano, muchas gracias y en 7 días nos seguimos escuchando. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Parecía que se estaba recuperando la naturaleza, muchas cosas estaban cayendo, pero la naturaleza parece que estaba resurgiendo un poquito. Y ahora nos acabamos de tirar una información, nos hemos llevado un chasco, porque pensábamos que se recuperaba y no. Ha aparecido un agujero en el Polo Norte. Una señal del fin del mundo. Javier Sevillano, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Javier. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué se ha encontrado? Pues, ¿qué ha pasado? Pues que a principios de este mes, nuestra revista, una de nuestras revistas científicas de cabecera, la famosa Nature, ha publicado un estudio de científicos alemanes que han hecho un seguimiento, que se hacen un seguimiento constante de ese agujero de ozono del Ártico. También lo hacen del Antártico, ¿no? Del globo sur, del polo sur. Lo que ocurre es que sabéis que en la década de los 70 del siglo pasado, los niveles de ozono en el Ártico se desplomaron y también en el Antártico, fundamentalmente en todo el planeta, pero en eso, en los dos casquetes polares, es por cuestiones de temperatura y de latitud, pues donde por los fenómenos meteorológicos que ahí se producen por esas latitudes, pues los niveles de ozono se desplomaron y hubo un peligro evidente, porque el ozono lo que hace es en la estratosfera de la capa de la estratosfera de la atmósfera, es decir, entre los 14-18 kilómetros, forma una capa protectora de esos rayos ultravioletas que salen, que emite el sol, y que si llegaran a la Tierra, lo que haría, como todos sabemos, es que nos abrasaríamos vivos, ¿no? Y esa capa de ozono es importantísima para protegernos, rebotan, por así decirlo, para entenderlo mejor, esos rayos ultravioletas, y pasan muy poquitos rayos ultravioletas, lo cual nos protege de graves quemaduras. Descubrieron unos científicos a los que se les otorgó por este descubrimiento el Nobel de Química por este hallazgo, descubrieron que el uso de sprays y aerosoles, fundamentalmente para la fabricación de lacas, estamos hablando de los años 70, es decir, el apogeo del cardado. Sí, es que eso, pues digo, eso depende, sobre todo va a ser el agujero de ozono más grande en la época del cardado. Eso en los 70, pero en los 80 también, bueno, ¿eh? Pero también, qué casposos os está quedando eso del cardado. No, bueno, no, es cierto, las latas de aerosol. Pero no el cardado. Bueno, el cardado es a base de laca, ¿no? Claro, tengo entendido, sí. La laca lo que te hace es que te mantiene el peinado como tú lo dejes, pero el cardado no tiene nada que ver con pero en el cardado se usa mucha laca, ¿no? Bueno, yo es que no entiendo de esto, ¿no? Claro, no soy un profesional de esto. Bueno, el caso es que la fabricación le llamaba así a lo que se bueno, no todo evidentemente culpa en los sprays de laca, pero sí importa en su forma, porque no. Y el desodorante. Sí, exactamente. Ahí también los desodorantes, la laca, los gases clorofluorocarbonados, los CFCs, que se utilizaban también como refrigerante, ¿os acordáis? En las neveras, en los primeros frigoríficos, sí. Aquellos más complejos que ya hubo, que sustituyeron a las famosas fresqueras de años anteriores, ¿no? Sí, estos son líquidos en los sprays a presión, se utilizaban como facilitaban la expulsión del líquido del aerosol o de las lacas o eso, y en las neveras eran el líquido refrigerante, refrigerante. Bueno, pues en esos años, en el año 78, en el acuerdo de Montreal, se prohibió el uso de estos gases, de los CFC, con lo cual desde aquella época, casi los años 80, ya vamos a ver casi 30 o más de 30 años, pues se consiguió, y es cierto que este era el problema, ¿no? Se consiguió reducir y reduciendo este agujero de la capa de ozono. No sé si te acuerdas, Javier, que cuando se comenzaron a hablar de los problemas de la naturaleza, de la atmósfera, del clima, la primera información era precisamente esa, el agujero de ozono. Aunque entonces no se hablaba de calentamiento, se hablaba de efecto invernadero. Claro, eso es lo que dicen ahora los científicos, que dicen que siempre desde hace 30 años hemos estado muy pendientes, hemos conseguido reducir ese agujero que había en la capa de ozono simplemente con esta prohibición, pero eso evidentemente no ha supuesto una mejora con el paso del tiempo en lo que ahora llamamos los problemas del cambio climático, ¿no? A pesar de que el ozono sí se recuperó en el Ártico. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues que la recogida de datos de que tienen las estaciones meteorológicas en la zona del Ártico y también en barcos rompehielos que pasan temporadas ahí aislados recopilando estos datos, pues han comprobado que en esta primavera boreal había ocurrido o hay unos datos que no se producían desde hacía muchísimo tiempo. Concretamente, los niveles más bajos, cuando después de implementar esto de la supresión de los CFC, ocurrió fueron en 1997 y en 2011. Pero este año los datos han sido todavía más que alarmantes, significativos, que les ha extrañado, porque ellos sí piensan y que esto es algo transitorio y que con el paso de las semanas y del cambio de condiciones climáticas meteorológicas en el polo, pues en el polo norte, pues que van a cambiar las condiciones y se va a recuperar ese nivel de ozono, entre otras cosas porque el vórtice, es decir, esos aires que se producen habitualmente en el polo norte, han sido este año extremadamente, el viento del oeste concretamente ha sido extremadamente inusual, no se daba hace mucho tiempo, incluso las temperaturas también han sido extremadamente frías, es decir, ha sido las más frías en esta época desde 1979, a pesar que, fíjate, en el resto del planeta estamos teniendo este cambio, incremento de temperatura, pero allí por las condiciones climáticas lo que hace es que sea menos usual que se produzcan estos agujeros, esta desaparición de las columnas de ozono y por el que se filtra los rayos ultravioletas. Esto es debido a estas condiciones, pero ellos, los científicos, creen que según vayan subiendo las temperaturas, este agujero, por así decirlo, vaya bajando de latitud, las temperaturas más ecuatoriales aumentarán y al aumentar el nivel de temperatura se recuperará esta capa de este agujero en la capa de ozono en el Ártico y se irá cerrando poco a poco. Esto es lo que ocurre. Esto lo es que, el Ártico, pero abajo, en el claro, Ártico, abajo, exactamente. Del ahí que vamos. Siempre se habló. Claro, ahí está, en el Antártico. ¿Qué ha ocurrido en el Antártico? Bueno, el agujero lo han magnificado en 1 millón de metros, de kilómetros cuadrados. Es decir, como 3 veces Groenlandia, por así decirlo, ¿no? Jolines, de la que hemos hablado hace muy poquito. 20 veces pero, la península, para que nos exacto, una pero, idea. El agujero, digamos, más permanente es el del Antártico y ahí las condiciones, o sea, la superficie estimada es entre 20 y 25 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es relativamente poco, pero les ha chocado que todos estos años no haya ocurrido lo que ha ocurrido este año. Por eso lo han hecho notar en este estudio científico. ¿Y qué ocurre o sea, cuál es la diferencia? La diferencia son las condiciones meteorológicas. En el polo sur no hay habitualmente estos cambios meteorológicos, estas desigualdades, estos vórtices tan importantes, estas temperaturas tan extremísimas de una estación a otra. Es decir, el invierno boreal se comporta de forma diferente al austral. El polo norte al polo sur son completamente uh-huh. diferentes. Esto no suele ocurrir, esta falta de ozono, de protección de ozono, no suele ocurrir con tanta tan marcadamente en el resto del planeta o en estas zonas del planeta por las condiciones que ya hemos dicho, ¿no? El aumento de temperatura favorece la creación, el que haya ese ozono. ¿Y no hay forma de solucionar nada o sí? No, ellos han visto que con el paso del tiempo, el paso de las semanas, es posible que se vaya solucionando, se vaya por estas condiciones, porque las condiciones meteorológicas han cambiado. No pueden hacer nada porque son condiciones naturales meteorológicas. Es decir, no es una cosa inusual o ha ocurrido en otras ocasiones, pero este año ha ocurrido de forma más marcada, más notoria. La situación que se produce es que en el polo norte, en el Ártico, estas condiciones meteorológicas hacen que a nivel de la estratosfera se formen nubes. Estas nubes, con la presencia de aire muy frío, lo que ocurre es que se crean cristales de hielo. Entonces, en el momento en el que vienen los rayos ultravioletas procedente del sol, al chocar con estos cristales de hielo, lo que ocurre es fundamentalmente es debido a la presencia de bromo y de cloro, que es lo que hace que al interactuar con el ozono, hace que desaparezca el ozono. Son estas moléculas las responsables, y eso es lo que ha ocurrido fundamentalmente este año, condiciones meteorológicas. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Hasta mañana, cuídate. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, de 12:30 a 4:30. Gracias.